Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana, dos horas intensas de radio, para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En estas mañanas de verano, cuando se apagan los ruidos en las ciudades, cuando las calles están desiertas por ser verano y por ser domingo, cuando ustedes preparan el desayuno con sabrosas tostadas y café humeante, entonces estaremos a su lado en los domingos de Paradigma. Palabras de amor, ansiedad, de tener tus encantos. Buenos días. Estamos de nuevo con ustedes después de 4 meses sin voz y queremos hacerle pasar un domingo donde la música, la información y el entretenimiento sean lo que compartamos. Buenos días y empezamos otra vez los domingos de Paradigma. Bueno, José Manuel, también yo quiero darle los buenos días a todos nuestros amigos y a todas nuestras amigas que decirles que los hemos echado muchísimo de menos y que todo este equipo le agradece que nuevamente nos acoja con los brazos abiertos. Tendremos, como no, nuevamente a los grandes amigos y colaboradores de este programa tan maravilloso, los Domingos de Paradigma, que nos llenarán de sapienza y de buenos momentos todos estos domingos que vamos a compartir. Muchísimas gracias y empezamos, como no, nuestro programa, los Domingos de Paradigma. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas. Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. 3 horas intensas para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo, en los domingos de Paradigma. Bueno, pues vamos a comenzar con la radio de otro tiempo. El caudillo, al terminar el año como siempre, nos largaba el discurso correspondiente, que no era moco de pavo. En esta ocasión, por haber sido aceptada España en la ONU. Y aquello daba juego para cualquier otra cosa y nos decía, España se ha visto solicitada por quienes años atrás, y seguía. Se murió y como si lo hubieran resucitado de nuevo en Madrid, pero esta vez en femenino. Esta chica, cuando era candidata, también nos hablaba de comunismo y seguía. Tanto a uno como a otra le dio resultado. A uno lo aclamaban en la Plaza de Oriente, a la otra candidata le llenaron las urnas con sus papeletas. Aún así, y seguimos con la radio de otro tiempo. Se ha visto solicitada por quienes años atrás desdeñaban la voluntad de cooperación que frente al comunismo les ofrecíamos. No hace muchos días aún que en uno de los organismos internacionales de la ONU se aprobaba la admisión de España por abrumadora mayoría. Y si bien a los españoles no ha podido impresionarnos el hecho más allá de lo que implica el gesto amistoso de quienes votaron en nuestro favor, porque lo importante no es pertenecer o no pertenecer a estas agrupaciones, sino el poseer los títulos que España tiene en el campo de la acción cultural internacional. ¿Sí? En estos 3 años... han tenido lugar 2 grandes acontecimientos en nuestra política exterior, de las que las Cortes han recibido el oportuno mensaje. El concordato con la sede apostólica, expresión de nuestra comunidad de espíritu con nuestra Santa Iglesia y fuente de bienes espirituales para la nación, y los acuerdos defensivos sobre bases y asistencia económica con la gran nación americana. La voz atiplada de nuestro caudillo nos contaba las excelencias de haber firmado el concordato, que nos ponía a bien con Dios, y también los acuerdos defensivos que nos ponía bien con los americanos. Pero nosotros lo que queremos hoy es fiesta y alegría. Nadie mejor que Berlanga para hacer una fiesta y alargarla. Suena Bienvenido, Mr. Marshall. Estamos en el año 1953. Los yanquis han venido, les talero con mis regalos. Y mira la niña bonita, va no se crearla con aeroplano. Con aeroplano de chorro libre que corta el aire y también rasca el cielo que el conservado es seguir aire. ¡Americano! Empezamos con nuestra editorial de hoy domingo. Se cumplen en este año 2021 los 100 años del nacimiento de Luis García Berlanga. También en noviembre del 2020 se cumplieron los 10 años de su muerte. Y parece que la casualidad o el destino han hecho que nos encontráramos de nuevo con esa efeméride. Y os cuento, cuando hace 4 meses decidimos cerrar nuestra emisión de los domingos de Paradigma, por la situación que estábamos atravesando con la pandemia, en aquella ocasión el programa ya no se emitió, pero en él recordábamos en la radio de otro tiempo, del año 1953, porque precisamente en este año 1953 fue el año en el que se firmó el concordato con la Santa Sede y el recuerdo de las bases con los americanos. Pues bien, como contrapunto de esta efeméride, teníamos seleccionada la banda sonora de Bienvenido, Mr. Marshall. Hoy, haciendo homenaje a este gran director de nuestro cine, sonará intermitentemente. Y como decíamos antes, el caudillo, queriéndose poner bien con Dios y con la Iglesia, firma el concordato, no sin llevarse tajada. A la vez tiene que contentar a los americanos, que tanto les interesaba a nuestro caudillo. Son los años de la Guerra Fría. Aquí son los americanos quienes se llevan la tajada y les regala en nuestro territorio 4 bases militares, que son Rota, Morón, Zaragoza y Torrejón. Franco se alzó como adalid del anticomunismo, y es que España, con la Guerra Fría, ocupó un valor estratégico para el mundo occidental versus americano, ante un ataque soviético, según esto, con lo cual España se benefició. Estas bases estarían teóricamente bajo la soberanía conjunta de ambos países. Sin embargo, existía un protocolo secreto donde Estados Unidos podía decidir unilateralmente cuándo usarla. El acuerdo de España con Estados Unidos no tuvo rango de tratado, solo fue un pacto ejecutivo, el agreement de los gobiernos. Y es que para que fuera tratado, como quería el gobierno de Franco, tenía que aprobarlo el Senado americano y la mayoría de este se negaba a hacerlo con el régimen político de Franco. Escuchamos de nuevo Bienvenido, Mr. Marshall. Los niños de aquel tiempo nos beneficiamos de aquellos acuerdos, que más que acuerdos fueron como una limosna de los americanos. A partir de entonces, en las escuelas nacionales tendríamos nuestra ración de queso americano y nuestro vaso de leche en polvo. En mi pueblo hubo algún niño que, sabiendo que en las escuelas nacionales daban leche en polvo y queso, se apuntó a ellas solo para tomar todos los días un vaso de leche y comer un trozo de queso. Era en el año 1953 y en aquel tiempo las secuelas de la guerra aún persistían. Hambre, pobreza y malnutrición, además de la férrea dictadura de Franco. Pero hoy queremos seguir hablando de Luis García Berlanga. Quiso ir a la División Azul para tratar de salvar a su padre de la cárcel, ya que había luchado al lado de la República. Pero vamos con sus películas. Había hecho algunos cortos. Debuta en la gran pantalla grande con el largometraje Esa pareja feliz, del año 1951. Ya en el año 1952, Bardem, Miura y Berlanga escriben Bienvenido, Mr. Marshall, dirigida por Berlanga. También tenemos Novio a la vista, escrita por Bardem y por Berlanga. Calabuch, de 1956. Los jueves Milagro, de 1957, Plácido, de 1960, El Verdugo, de 1963, y estas dos películas cuentan con Rafael Azcona como guionista, La Boutique, de 1967 con Sonia Bruno, Vivan los novios, en 1970 con José Luis López Vázquez, Tamaño natural, de 1973, La escopeta nacional, de 1977, Patrimonio nacional, de 1981, Nacional 3, de 1983, La vaquilla, de 1985, Moros y cristianos, de 1987, Todos a la cárcel, de 1993, y París, Tombuctú, de 1999. Todo el universo Berlanga aparece reflejado en su obra, donde unas veces la sátira, como en Bienvenido Mr. Marshall, el caso será a la ayuda de Estados Unidos con el Plan Marshall a Europa y la situación de España en la posguerra. Esta película logró en el Festival de Cannes el premio a la mejor comedia, otras veces con un alegato contra la pena de muerte, con la película El Verdugo. En Todos a la cárcel, donde pone en solfa a todas las clases sociales, económicas, culturales, políticas de España. Era el año 1993 y, dada la analogía, pudo rodarse en estos tiempos que corren. Plácido oponga Un pobre a su mesa, título original que la censura no permitió, donde Kassen encumbra al personaje y su motocarro en el Olimpo berlanguiano, tratando de pagar las letras de su motocarro. Hoy le recomendamos que aparque de vez en cuando su serie favorita y no tenga pudor en volver a ver estas películas, que ya forman parte de nuestra historia más cercana. Mientras tanto, Antonio Machín era el rey de los discos dedicados en la radio, y aquí lo escuchamos con Dos gardenias para ti. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tenderán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán. Vale. música en directo, en los domingos de Paradigma. Hoy en Música en Directo tenemos dos autores, bueno, mejor dicho, son seis autores. Por un lado está lo que nos ha recomendado Paco Santiago, en el que intervienen Miguel Pino, Luis Medina, Rafi y Paco Santiago. Y en el siguiente vamos a escuchar a Rafa Vocero, que ya estuvo en nuestros estudios, y a Uchi Domínguez. Así que adelante la música en directo. Ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este del Edén, James Dean tiraba piedra a una casa blanca, entonces te besé. Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel. Y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnets. Luego volví a la academia para no faltar a clase de francés. Tú me esperaste hora y media en esta misma mesa, yo me retrasé. ¿Quieres helado de fresa o prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien. Ten, esta foto es muy fea, el más pequeño acababa de nacer. Oiga, me traje la cuenta. Calla, que fui yo quien te invitó a comer. No te demores, no sea que no llegues a la hora al almacén. Llámame el día que puedas, date prisa que ya son las 4:10. Ahora, Rafa Borcero y Uchi Domínguez nos traen también una preciosa canción. Casa redonda tenía, de redonda soledad. El aire que la invadía era redonda armonía, de respirable ansiedad. Las mañanas eran noche, la noche desvanecida, las penas muy bien logradas, las dichas muy mal vividas. Y de ese ambiente redondo, redondo por negativo, mi corazón corazón salió herido y mi conciencia turbada, y un recuerdo mantenido, redonda, redonda nada. Escaleras sin peldaño, mis penas son para mí, cadenas de desengaño, tributos que al mundo di. Tienen diferente forma y diferente matiz, pero unidos por los años, mis penas son mis engaños, como sucesión de daño, son escaleras en mí. Yo soy cóncava y convexa, dos medios mundos a un tiempo, el turbio que muestro afuera y el mío que llevo dentro. Sonido curva a mitades, tan auténticas en mí, que honduras y liviandades toda mi esencia les di. Escaleras sin peldaños, mis penas son para mí, cadenas de desengaño, tributos que al mundo di. Tienen diferente forma y diferente matiz, pero unidos por los años, mis penas son mis engaños, como sucesión de daño, son escaleras en mí. Escaleras sin peldaño, mis penas son para mí, cadenas de desengaño, tributos que al mundo di. Tienen diferente forma y diferente matiz, pero unidos por los años, mis penas son mis engaños. Hola, buenos días. De nuevo estamos con ustedes y en este caso... En este caso le vamos a proponer una sesión nueva en el programa que se llamará Recortes de Prensa. Para ello tenemos a nuestro amigo Luis Sánchez, que desde Arey de Mar nos va a hacer un resumen de la prensa que él ha visto con una cierta agudeza que nos puede interesar. Luis. Hola, buenos días. Hola Luis, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, hombre, muy bien. Mira, bueno, una puntualización. Di. Llevo 56 años en Canet de Mar, ¿eh? Ay, perdón, no Arén, perdón. Al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios. Vale. Pues bueno, muy bien, estoy muy bien. Está bien, vale. Bueno, me alegro de esta iniciativa vuestra. Y vamos a empezar el día por la mañana, hoy domingo día 30, ¿eh? San Fernando, Rey de España. ¡Ole! Felicitación a todos los Fernandos. Y a todos los soldados de España que hicieron la mili en Ingeniero, que es nuestro patrón. Así que ahí ha quedado. Ahí queda mi felicitación, de hoy. Bien. 30 de mayo. De acuerdo. Bueno, pues a ver qué nos trae hoy aquí en tu recorte de prensa, Luis. Mira, yo, hay una cosa curiosa. Yo miro los periódicos y veo la tele, pero ya no leo noticias políticas ni veo imágenes políticas, porque está uno hastiado. Así que me entretengo y busco pues cositas que tienen curiosidad o son útiles para la sociedad. Y entonces, pues por ejemplo, en esta semana me he enterado, porque lo he leído en la prensa, que en España ya hay 150 bisontes europeos de nuevo. ¿Y eso? 150 bisontes europeos. La iniciativa es una iniciativa de una empresa particular que en una finca de más de 1.000 hectáreas le han enviado desde Polonia 18 ejemplares, 12 hembras y 6 machos, ya que por si el macho un día se enfada una hembra, pues ya tiene otra. ¡Qué pecha! ¡Qué contento estarán los machos! Entonces, curiosamente, en Polonia hay una entidad gubernamental, pero no jurídica, que se encarga de la explotación de los bosques propiedad del Estado. Y en esa función está recuperando al bisonte europeo, que resulta que se fue de España hace 10.000 años. Ya. Entonces ahora ya hay unos 150 que están distribuidos en zoológicos, en parques zoológicos y en núcleos zoológicos, y todos estos que están acogidos en esos núcleos tienen espacios de centenares de hectáreas a su disposición, o sea que los animales están súper cuidados. Y además, curiosamente, ya ha nacido el primero en España, porque una bisonta, porque ahora con el lenguaje, una bisonta parió ya en España, ¿sabes? Ya. Entonces llevan 7 meses y la respuesta es muy buena, está en manos de particulares, pero ya hay más de 50.000 firmas que han pedido al Ministerio de Transición Ecológica que se ampare legalmente este animal. Entonces, a mí me parece una noticia como mínimo curiosa e interesante por el desfase que está adquiriendo en nuestro entorno ecológico, ¿no? Muy bien, pues sigue con más noticias. Mira, y otra noticia, por ejemplo, sí, esta es referida a Córdoba, me llamó la atención, es que el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, el IECA, claro, si digo IECA, pues fíjate, porque ahora voy a decir una cosa de veterano, y creo que bueno, que suena bien. Yo cuando era niño me dijeron que los cuernos y las abreviaciones solo lo sabe quien las pone. Entonces, esto cuando yo veo así abreviaciones, bueno, pues el IECA, que es el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, ha hecho una estadística de los nombres y apellidos más frecuentes en Córdoba. Venga ahí. Entonces, parten la pana, María del Carmen, Carmen, Antonio y Rafael. Esos son los cuatro que hay más populares. Y los apellidos más usuales en Córdoba son el de García y el de López. Ya. Y los menos usados, de 50, han hecho una estadística hasta 50, resulta que es Vicente en hombres, que ocupa el número 50, y Isabel María en mujeres. Entonces, en hombres, definitivamente, los primeros son Antonio, Rafael, Manuel, Francisco y José. Y curiosamente, Álvaro, que es el patrono de las cofradías y hermandades de Córdoba, aparece en el número 20. Una pregunta. Los cinco últimos de 50. Alfonso, son digo, los últimos, Luis. Agustín, Cristóbal, Francisco, Manuel, Eduardo y Vicente. Vicente ocupa, va con el dorsal 50. Oye, y las mujeres. Luis, están Alba, Carmen María, Raquel, Julia e Isabel María. Isabel María es también la 50. Luis. Y hay una cuestión, y es que Antonio y María del Carmen son el número uno también en Andalucía entera. O sea, en las 8 provincias, Antonio y María del Carmen son el número uno. Y que la palabra más utilizada es María, porque forma parte del nombre de más de 1.200.000 andaluces. Estupendo. 1.200.000 andaluces se llaman José María, Manuel María, Francisco María, Mari Carmen, María Dolores, o sea que... Y el apellido más extensivo en toda Andalucía es el de García, ya, con un 6,3% de tasa. Y tras García pues están el López, el Sánchez, el Jiménez y el Pérez. O sea que ahora ya sabéis, más o menos, si os miráis vuestros nombres y apellidos, qué orden tenéis en vuestra vivencia. Escucha, un momento. Dime. Alfonso te quiere preguntar alguna cosita. A ver. Sí, Luis, vamos, a ver si... Se me ha ocurrido que hay un nombre que también es muy típico cordobés, que es el del patrón de Córdoba, que es Asisclo. Ah. ¿Eh? No tiene Asisclo, lugar Asisclo, sí, en esa lista. Asisclo. Es muy poco Asisclo, ¿eh? En Posada hay por lo menos uno que yo conozca. Asisclo Pulgarín. Eso es. Asisclo Pulgarín. Sí. Era, los patronos son San Asisclo y Santa Victoria, ¿no? Ya estás. Sí. Sí. Bueno, yo estoy contenta porque soy la number one en apellido, soy García. Bueno, alguna... Muy bien, María del Mar. ¿Alguna cosa más, Luis? No, yo qué sé. Si queréis os cuento también, por ejemplo, y con esto lo dejamos hoy. Venga. Que Tokio es la ciudad más olvidadiza del mundo. Fíjate allí con los 30 millones, no sé cuánto hay allí de gente, fíjate, olvidándose cosas todos los días. ¿Y eso en qué la empresa Uber esa ha hecho un índice anual y dice que Tokio es la ciudad donde más objetos se olvidan durante los viajes en Uber. Esto lo elaboran de manera anual y es un inventario de los objetos perdidos que llegan a las oficinas de la compañía, entonces van tomando nota. Tokio encabeza el top 10 mundial y las que le siguen son Johannesburgo y Ciudad del Cabo. O sea que fíjate. ¿Y España entonces, dónde está, Luis? ¿España está en esa lista? Málaga. Ah, sí, ahora te lo digo, mira. En el mes de marzo, en los primeros 8 días de marzo, es donde, cuando la gente pierde más cosas, parece, o sea, allí en Tokio, ¿no? Y entonces, sí, está, lo tienen comprobado. ¿Qué cuando, ¿no?, han cobrado y ya les da igual perder? En España, lo que más cosas nos olvidamos son los móviles, las gafas de sol, las carteras, mochilas enteras y a partir del año pasado las mascarillas. Claro. ¿Y cuál pues es la Málaga ciudad? Málaga ocupa el dudoso honor de ser la primera ciudad de España en objetos olvidados. Exactamente, la Costa del Sol ocupa la cuarta posición dentro del top 10 de las ciudades europeas. Madre mía. Es que hay en Málaga hay mucho europeo. Claro, es que los guiris estos se lo olvidan todo. Claro. Por eso Málaga es decir. Y entonces los dejan en un nube. Y dentro de Europa, la líder es Viena, seguida por Múnich, Londres o Milán. Vaya. Entonces hay una cosa curiosa, dicen ellos, hay una cosa curiosa. Que aunque Tokio sea el número uno mundial, Estados Unidos se lleva la palma perdiendo objetos de categoría, de la marca Apple, Samsung, Nike, Louis Vuitton o Gucci. O sea, los americanos son los que pierden las cosas que más valen. Curioso. Pues claro, si tú estás en Málaga y pierdes la mascarilla, dices, bueno, es igual, pues yo me compro otra. Claro. Y entonces ellos siempre dicen, los uberestos, que se recuperan mayoritariamente porque tienen ya una página que se llama Tus Viajes, y entonces el cliente contacta con ellos y le dice y le avisan al chofer que se la encontró. Le avisan al chofer que la encontró para decirle, bueno, lo que usted nos entregó se va a recuperar el dueño. Uh-huh. Así es que son cosas. Mira, son noticias que yo entiendo, pues que son de eso, de temas curiosos y de temas que le afectan a la sociedad y que nos pueden dar una alegría en el terreno eso de recuperación ecológica, que el mundo está muy averiado de plásticos y de bosques sucios y de. Totalmente. Y entonces eso pues, lo prefiero a las noticias políticas porque. Ya, ahora ya no tengo edad. Se agradece. De seguirme poniendo malo, eso. Vale. Bueno, pues Luis, mira, te damos las gracias. Yo, esta mañana, cuando hemos llegado aquí al estudio, domingo, aquí José Manuel me dice, vamos a tener una nueva sesión que es recortes de prensa. Y bueno, me habló un poquito de cómo iba a ser esto. Y me recordó a mí, sí. Le estoy de chufla yo con él y con Ildefonso Pastrana, que está aquí también acompañándonos, sí, en la mesa. Y digo, esto es como la película de Men in Black, porque en la película Men in Black, las noticias donde se fijaban los actores de lo que las cosas importantes que pasaban con los extraterrestres, estos que vivían con nosotros, era eso, que se fijaban en los recortes absurdos, sí, por decirlo, no entre comillas, claro, y las curiosidades, sí, que donde tendría que fijarse la población. Pues me parece maravilloso que tú pongas ojo a la prensa y a esta información y pongas ese toque tan distendido, ¿no?, que nos ha gustado tanto y sí, ojalá sigas todos los domingos trayéndonos cosillas de estas, bueno, que pues nos alegran. Lo intentaremos porque me gusta y a pesar de estar a más de 1000 kilómetros, pues Córdoba y sobre todo Posada las tengo presentes. Así que un abrazo para vosotros y a vuestra disposición. Pues Luis, un abrazo. Yo también soy malena, ¿eh? Ya lo sé, robustianilla. Eso es. Bueno, Luis, pues entonces te esperamos la semana que viene con nuevas noticias, con nuevos recortes de prensa, ¿vale? Vale. Un abrazo, Luis. Un abrazo. Traemos al programa una sección de discos dedicados. Aquellos discos que en un tiempo de no hace mucho eran una manera de felicitar a nuestros amigos, a nuestras vecinas o a nuestros niños y niñas cuando hacían la primera comunión, y se hacía de una manera entrañable y cercana y con un punto de cariño. ya fuera desde Radio Córdoba y AJ24 o desde Radio Andorra. Aquí Radio Andorra era la voz habitual de las tardes. Los programas de discos dedicados llegaron a formar parte de las tardes de los españoles y representaron un acercamiento social que la vida, por las circunstancias tan adversas que pasábamos, nos negaba. Eran voces de niños, de mamás, de novias, de novios, de jóvenes que hacían la mili lejos de su tierra. En aquellas terribles circunstancias se endulzaba con las voces de Juanito Valderrama, Dolores Abril, Concha Piquer, Antonio Molina o La Paquera de Jerez. ¡Empezamos! Pues queridos amigos y queridas amigas, en esta sesión de disco dedicado de este domingo vamos a hacer un parón y no va a haber dedicatoria. Queremos desde este programa poner dos canciones que son La Puerta Violeta de Rosalén y Ni Una Más de Aitana, porque consideramos que esta semana ha habido cinco mujeres que las han asesinado, seis mujeres que las han asesinado y un menor. Y entonces creemos que como sociedad debemos de reflexionar y que esto no pase desapercibido. Esto es algo muy grave que está pasando en nuestra sociedad y nosotros queremos poner esta sesión para que todos sintamos que de alguna manera u otra tenemos que parar esto. Como bien nos dicen por los medios de comunicación, no debemos de ser cómplices y cualquier situación que veamos adversa y que nos lleve a pensar que hay un maltrato, debemos de comunicarlo y debemos de parar tanto crimen machista como hay en nuestra sociedad. Por eso, amigos y amigas, vamos a escuchar La Puerta Violeta de Rosalén y Ni Una Más de Aitana, y va por todas ellas, por todas esas mujeres que han asesinado. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared. Yeah. palabras que te pegan como un huracán, miradas que no sabes bien a dónde van. Dime qué pasaría si no hubiera nadie. Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy, sintiéndome insegura y aunque no lo soy, no ver tus intenciones me hace vulnerable. Son miles de historias que están enterradas en algún cajón. Son tantos gritos que no escucha nadie, tantas preguntas tan inevitables. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso, que no esté mal quedarnos solas entre extraños. ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más deba permanecer callada, que ni una más sufra por doble. Pretender que es normal sentirse así, ya no volver a ignorar el silencio tras de mí sin callarnos. No va a cambiar las cosas, sabes que esa es la realidad. Son tantos gritos que no escucha nadie, tantas preguntas tan inevitables. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno? Sabes bien a dónde van. Dime qué pasaría si no hubiera nadie. Desde Madrid, Rafael Molina Díaz nos envía su crónica de la semana política, en este caso con el título Violencia de Género. Acabamos de pasar una semana trágica que posiblemente marca un siniestro récord. 6 asesinatos machistas, 5 mujeres y el hijo de una de ellas de tan solo 7 años de edad. En tan corto espacio de tiempo deberían ser suficientes para que de una vez por todas saltaran las alarmas y todos los estamentos de la sociedad se movilizaran para acabar con esta lacra. Es conveniente facilitar una serie de datos que pueden poner de manifiesto la gravedad de la situación junto a la pasividad social con que se aceptan estos asesinatos. Desde el comienzo de nuestra etapa democrática, el grupo terrorista ETA asesinó a 864 personas en aproximadamente 45 años. Hubo víctimas de todos los sectores sociales, políticos, juristas, militares, policías, intelectuales, mujeres, niños, en una escalada criminal que provocó una profunda conmoción acompañada de fuertes movimientos de condena, concentraciones, movilizaciones y manifestaciones masivas, a la par que la creación de una ley antiterrorista que, por su dureza, incluso recibió críticas de juristas de prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, por entender que no se respetaban derechos básicos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No tengo duda de que todo esto ayudó a acabar con esa deriva asesina y miserable de un grupo terrorista que aterrorizó a nuestra sociedad durante esos 45 años de violencia, secuestros, tortura y asesinato. Pues bien, en lo que llevamos de año se han producido 16 asesinatos machistas, 14 mujeres y 2 niños. En 2020 fueron 43 las víctimas y desde el año 2003, en que se empieza a contabilizar, las víctimas de violencia machista ascienden a 1.090. ¿Podemos imaginar las que se hubieran producido en los últimos 45 años? Y las preguntas inmediatas son: ¿se han producido manifestaciones masivas para condenar estos asesinatos como ocurrió con los crímenes de ETA? ¿Existe unanimidad en la creación de una ley contra la violencia de género de dureza similar a la ley antiterrorista? Desgraciadamente la respuesta a estas dos preguntas es tan triste como clara. No, no existe. Voy a tratar de justificar esta afirmación. En lo que se refiere a una buena parte de la sociedad civil, es triste decirlo, hemos aceptado con una vergonzosa y difícilmente justificable pasividad estas muertes y produce una inmensa tristeza ver cómo, paralelamente, para la celebración de un éxito deportivo, se movilizan y manifiestan cientos de miles de personas. Pasemos ahora al terreno jurídico y la primera reflexión es: ¿cómo es posible que no exista una formación específica en los jueces para tratar esa esta violencia? Si bien es cierto que existe un tribunal para la violencia de género, la realidad es que está constituido por una serie de jueces carentes de una preparación específica, lo que nos ha llevado a comportamientos tales como preguntar a una víctima de violación si había intentado cerrar las piernas o resistirse suficientemente. Es necesaria, yo diría que indispensable, la creación de un cuerpo judicial preparado que estudiase en profundidad este penoso fenómeno social en todas sus vertientes, incluida la violencia vicaria, una de las formas más brutales que incluye la violencia de género y que no es sino la utilización de los hijos para infligir dolor a las madres, así como para ejercer un férreo control sobre ellas. Este problema de falta de formación sería igualmente aplicable a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en los que sería indispensable la creación de cuerpos específicos para la atención de las mujeres y niños maltratados con una formación previa que les permitiese ofrecer esa atención con la mayor profesionalidad y eficacia, algo que, desgraciadamente, no ocurre en la actualidad. ¿Y qué decide el terreno político? La ley de violencia de género necesita de una revisión que la endurezca y que contemple esta violencia en toda su extensión, y no solo en los casos de agresión o muerte, porque la violencia machista generalmente no empieza así. Lo hace con la violencia psicológica, cuyo primer paso es el desprecio hacia la mujer, la negación de sus derechos básicos y, en muchos casos, la manifestación de su dependencia económica respecto del macho dominante, con lo que consigue acabar destruyendo la autoestima de la mujer, convirtiéndola en un juguete roto entre sus manos, y a partir de ahí comienzan los maltratos físicos y la utilización de los hijos en este miserable y repugnante comportamiento. Todas estas cuestiones tienen que ser contempladas con claridad y sancionadas con contundencia en esa ley que en estos momentos se encuentra en peligro desde la aparición de la extrema derecha en nuestro país. La desgraciadamente triste realidad, no solo de la aparición, sino de la consolidación de la extrema derecha franquista de Vox como tercera fuerza política de nuestro país, con más de 3,5 millones de votos y una incomprensible tendencia alcista en un país que ha sufrido 36 años de una dura y sangrienta dictadura, que ellos reivindican sin ningún tipo de complejo y con una incomprensible aceptación social, ha significado un grave retroceso en la lucha contra la violencia de género. Es indudable que entre estos más de 3,5 millones de votantes hay cientos de miles de mujeres. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que voten masivamente a un partido que niega la violencia machista y que plantea la derogación de la ley? Pero no es esta la única cuestión criticable. Lo que la hace más grave es que la supuestamente derecha democrática de nuestro país, PP y Ciudadanos, no tienen el más mínimo problema en llegar a acuerdos de gobierno con Vox. Y mientras en la Europa democrática se aísla y se establecen cordones sanitarios contra esa extrema derecha, aquí se le blanquea con la inestimable colaboración de la derecha mediática. Ya por último, y en mi opinión no menos importante, aunque sea una solución a medio largo plazo, está la educación en los dos ámbitos más importantes, la familia y los centros educativos en todos sus niveles para hacer llegar a niños, adolescentes y jóvenes la necesidad no solo de respetar a las mujeres y aceptar que poseen nuestros mismos derechos en todos los ámbitos, sino de repudiar y condenar cualquier tipo de violencia física o psíquica contra ellas. Me gustaría creer que, a pesar de la extrema derecha y de la derecha extrema que sufrimos en nuestro país, tendremos la capacidad de avanzar en la lucha contra esta lacra hasta conseguir su total erradicación. Lo merecen nuestras mujeres y es nuestra obligación estar a su lado sin ambages y con total contundencia. En los domingos de Paradigma, los libros. En los libros es una sesión que nosotros lo hacemos con mucho cariño, ¿no? Entonces invitamos a nuestros oyentes a que participen con cualquier tema de tipo cultural relacionado con el libro. En esta ocasión nos viene de la mano de Teresa Solé y nos escribe desde Barcelona, ¿no? Y le preguntábamos que cómo había estado la Feria del Libro este año y nos lo manda aquí, ¿no? Lo transcribo yo en un momento. Después de no poder celebrar la Diada de San Jordi del pasado año 2020, esperamos con expectación y temor poder reencontrarnos de nuevo en las calles y pasear entre paradas de libros y rosas. Salimos temprano de casa para respirar el ambiente desde primera hora. Pudimos contrastar de qué forma se había organizado el sistema para seguir las distintas paraditas en forma de circuito en una sola dirección, de entrada y salida, con desinfectantes de manos continuas y distancias bien definidas. Este año solo se autorizó la venta de rosas por floristerías profesionales. Recordarás que estaban instaladas mesas más o menos autorizadas por agrupaciones, ONG, asociaciones o estudiantes que preparaban el viaje de fin de curso. Esta restricción provocó que a media mañana ya no se encontraran rosas. De todas formas, al menos no faltó la de nuestra persona querida. El libro de este año fue el de la poetisa Marta Pérez Sierra, Compt am el Buit, que traducido me dice que dice que quiere decir cuidado con el vacío entre el tren y la plataforma. Como dice la autora, este es el vacío desde el cual escribo y el vacío donde me sumerjo para traficar con los sueños al margen de un abismo que no tiene límite. Si lo consigo, te lo mandaré, nos dice. Actualmente estoy entregada en la novela negra, como su lectura favorita, ¿no? Es una lectura de evasión, con la esperanza de una mejoría en la pandemia. Aún pesa el año de malas noticias, cansada de que los políticos no paren de hacernos comulgar con ruedas de molino, estén tan alejados de la realidad del pueblo, se hayan quitado la careta y vayan a su conveniencia descaradamente sin disimular. Por no hablar del dolor de los presos políticos a los pobres chicos de Alsasu y su familia. Este año ha sido el récord de ventas de libros. A pesar de las limitaciones, las calles y plazas se han llenado de personas deseosos de libros y rosas, o sea, de cultura y de amor. Ahora nuestra habitual oyente Pepa Gómez vendrá a nuestras ondas a participar en esta sesión de libro. Juan, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, dentro de la situación en la que estamos todos viviendo, yo me encuentro bien. Muy aunque bien. Es verdad que unas veces está uno bien, otras regular, otras mal, pero no detrás una de otra esa sensación, sino todo en un totus revolutum y a la vez. Pero bien. Bueno, ahora mismo, como decía, bien. Bueno, pues yo me alegro. Parece que fue ayer cuando estuvimos hablando anteriormente con tu participación en el programa y han pasado ya 4 meses, ¿eh? 4 meses, sí. Que parece que no, y es que el tiempo se nos hace muy lento con esto de la pandemia, pero pasa muy rápido también, a las dos caras de la moneda, ¿eh? Por un lado, lentitud. Así es, yo he escrito en este tiempo un verso que dice que ahora que los días van lentos y los años fugaces, es un verso escrito en estos últimos meses, porque esa es la sensación que he tenido, que los días iban lentos y de pronto los años fugaces. Ya. Y creo que como todos tenemos en una especie de iglú estos últimos meses, ya un año que ha sucedido, en el que no sabemos muy bien contar el tiempo. Muy bien, muy bien. Mira, leía yo en una entrevista que te hicieron, me parece que era del ABC, dice que el sueño de todo novelista es llegar a 1 millón de lectores. Y esto pasó con El corazón de la tierra, ¿no? Sí, yo no he tenido nunca el sueño de llegar a 1 millón de lectores, porque si tuviese ese sueño seguramente me produciría un gran insomnio. Ya. Así que, claro, uno escribe y después suceden cosas tan hermosas como que miles de personas se acerquen a un libro tuyo. En mi caso, con El corazón de la tierra, esos miles y miles de lectoras y de lectores, fue muy sorprendente porque era mi primera novela. Hasta entonces yo lo que había publicado es poesía, y todos sabemos que es un género mucho más minoritario el verso que la prosa. Por lo tanto, el que la publicación de esa primera novela se convirtiera en ese libro tan demandado, tan requerido, que en el primer mes estaba ya en la segunda edición y que aparecía en la lista de los 10 libros más vendidos de todo el país, a mí me dejó bastante perplejo, sorprendido. Bueno, no porque no es... creyese yo que había puesto todo mi afán en contar y en crear esa historia del corazón de la tierra, y que había tratado de hacerlo lo mejor posible, incluso un paso más allá de exigencia, pero estaba acostumbrado al número de lectores que tiene un poeta, y me vi sorprendido gratísimamente y desbordado, de tal manera que todavía se sigue reeditando la novela y acaba de aparecer. Bueno, ese acaba hace referencia al tiempo que decíamos antes. Surgió la nueva edición, pues me parece que yo la tuve en mis manos 24 horas antes de comenzar el estado de alarma y del confinamiento. Es decir, antes de este paréntesis al que me refería. Así que para mí, como decía Fray Luis, fue ayer. Ya, fue ayer, ya. Decíamos ayer, pues apareció esa nueva edición que en este caso lleva un prólogo y un epílogo, porque no quise yo, después de tantas ediciones, esta nueva que aparecía en La isla de Siltolá, magníficamente editada con una portada espléndida, no quería volver a dar a los lectores solo la novela, como habían tenido tantos años atrás, y en esas sucesivas reediciones se cumplían, me parece que eran 20 años de la publicación por primera vez del corazón de la tierra, y quise, como digo, ir más allá y hacer que quien se acercara por primera vez al libro ya lo tuviera, encontrase un prólogo en el que cuento muy detalladamente la gestación, como digo, pormenorizada, del corazón de la tierra, y un epílogo en el que entrevisto, y creo que esto es bastante sorprendente, a la protagonista de la novela, Blanca Bosco, la entrevisto, y ella me entrevista a mí también como autor. Ya. La situación en Andalucía siempre ha sido una situación, sobre todo entre los jornaleros, entre la gente que trabajaba en la mina, una situación muy precaria. Tú allí la describes muy bien, y yo recuerdo cuando compré este libro, que sería que sería de una de la primera edición, fue de la primera edición, pero cuando salió, ¿sabes? A mí me causó una impresión muy, muy buena tu libro. Yo lo conocía, vamos, conocía que había, que lo habías publicado y tal, y de aquellos momentos, ¿no? Luego, en una, en un cineclub que nosotros tenemos en la asociación, llevamos también, llevamos también la película, ¿no? La película. Y fue estupenda, ¿sabes? Fue estupendo el debate que se produjo, ¿no? Qué satisfacción, ¿sabes? Eso. Sí, sí, sí. Fue me estupendo. Emociona y sí. Me alienta. Sí, sí. Me alienta sí. Muchísimo. Fue muy bonito aquello. Yo tenía mucho interés en aquella película y porque yo había leído el libro ya y bueno, la película, aunque condense la película, el lenguaje cinematográfico es diferente. Es muy distinto. Es distinto, ¿no? Sí, como has leído la claro. novela entonces, y has visto la película, sabes que es... Bueno, no es ni una adaptación del libro, es una recreación, se inspira, ni siquiera se puede decir basada en la novela de Juan Cobos Wilkins, El corazón de la tierra, sino inspirada sí, sí, sí. en la novela El corazón de la tierra, como así aparece. Pero creo en que... En la propia película, claro. Sí, pero cuando... sí, sí, se sí. pueden complementar. Claro. Se ve la película, se lee el libro y uno... viaja hacia aquello en el tiempo y hacia aquellos lugares tan extraordinarios. Eso, viajas, pero viajas con mucha más facilidad cuando has leído el libro, porque estás recreándote aquellas situaciones que se producen, que son que se producen en 90 minutos, pues tú estás recreando de un punto de vista muy lineal toda una época, ¿no? Y a mí, sí. la verdad es que me gustó mucho la película también. Decía que hablando tú con tu abuelo que había sido un poco el inspirador de esta novela con el relato que él te hizo del año de los tiros que a mí esto me causaba una sensación muy muy bonita, ¿no? A un abuelo que le está contando a su niño lo que había pasado en la historia. Cuéntanos algo de esta historia que te cuenta tu abuelo. No, pues era yo un niño y cuando un día mi abuelo pues me sentó en sus rodillas y me contó con las palabras que un niño de mi edad, que entonces pues no sé exactamente, pero qué podría tener yo, unos 8 años más o menos, con las palabras que un niño de esa edad pudiese comprender lo que le estaba contando. Y me habló de unos sucesos trágicos, terribles, que habían tenido lugar y que habían acontecido en la tierra que pisábamos y en el lugar en el que yo había nacido, que es Río Tinto, las minas de Río Tinto, en la provincia de Huelva. A mí aquella narración sucinta, como digo, elemental para que un niño pudiera comprenderla, me impresionó vivamente. Me dejó una huella que no se borraba. Y yo me prometí a mí mismo que si un día era escritor, y lo cierto es que estaba decididamente dispuesto a hacerlo, es decir, a entrar en la pobreza, ¿no? Pues estaba dispuesto a ser escritor y que si lo era, yo contaría aquella historia, porque quería dar voz. Esto lógicamente lo pensé después, no con 8 años, lo que voy a decir ahora. Quería dar voz a todas las personas que habían sido privadas de ellas, sentirme como me sentí escribiendo El corazón de la tierra, un medium entre los que habían sido silenciados, acallados, y la gente de hoy, mis coetáneos, que desconocían esa historia, porque averigüé que a muy pocos kilómetros de Río Tinto ya no se sabía qué era aquello del año de los tiros. Incluso se había quedado la expresión en la memoria como para hacer referencia a algo muy lejano. Y yo sí escuchaba decir en mi infancia, uy, Eso es del año de los tiros, eso es cuando el año de los tiros, pero había perdido cualquiera connotación verdadera, auténtica, del hecho dramático que se escondía tras esa expresión, que, como digo, permanecía exclusivamente como para hacer referencia a algo ocurrido mucho tiempo atrás. Y cuando pude, comencé a averiguar sobre esa historia, ya casi en la adolescencia, a investigar, a saber, a documentarme, hasta que acabó naciendo El corazón de la tierra. Yo no quise escribir esa novela hasta creer que mis armas literarias estaban ya veladas, y porque no quería traicionar una historia por falta mía de preparación para contarla, pero sí quería, como he dicho, sí anhelaba y deseaba que la historia que había sido ahogada en el té de las cinco y llevada por las aguas rojas del río Tinto, pues aflorase, saliese a la luz y se pudiese conocer algo que había quedado entre las líneas de la historia borrada. Muy bien. Juan, tengo aquí a mi derecha a Alfonso Pastrana, que es nuestro colaborador en economía, pero es muy amigo mío, y yo hace unos días pues le presté el libro del Corazón de la Tierra y te quiere hacer alguna pregunta. A ver, Alfonso. Pues muy bien, con mucho gusto. Mira, a mí me ha impresionado mucho el libro, pero me ha impresionado ya no solo desde el punto de vista histórico, en el que refleja de esa forma tan tan tremenda una situación que se ha vivido y que no es tan tan lejana, sino me ha emocionado mucho tu capacidad para describirlo. Es decir, se nota perfectamente, pues yo por lo menos estoy acostumbrado también a leer muchos libros de historia, que me gusta mucho, pero se nota perfectamente detrás que hay un poeta. Se nota en tu escritura. Muchas gracias. Eso es uno de los mayores elogios que me puedes hacer, porque yo creo que mi posición en el mundo es la del poeta. Me doy a él, me entrego al mundo, y me gustaría ser recibido también por el mundo como poeta, e intento trasladar la atmósfera poética a mi prosa, que no hacer prosa poética, que es otra cosa, que también he hecho en alguna ocasión, pero soy muy consciente de lo que es una novela, de la trama, de la subtrama, de los personajes que tienen que latir, que vivir, de cómo encarnarlos y descarnarlos ante los lectores. Y junto a eso, sí me interesa que haya una atmósfera poética. Pues creo que lo ha logrado, por lo menos para mi gusto, perfectamente en el libro, de tal manera que me transporta totalmente al lugar, al momento, y me acerca muchísimo a las emociones, más que al detalle de los hechos, que es donde normalmente entra el libro de historia. Con lo cual, bueno, te hace aflorar los sentimientos de una forma muy muy importante a lo largo del libro. Yo de verdad te agradezco muchísimo que lo hayas escrito, porque a mí me ha servido de no sé cómo decirlo, de acicate para conocer, es verdad, más ese tema, que lo desconocía, pero me ha emocionado mucho más desde el punto de vista de sentimiento, ¿no? Me ha acercado a ti, que no te conocía, y estoy buscando poesía tuya, porque creo que tiene que ser muy interesante de leer. Muchísimas gracias de nuevo. Las palabras que tú me has dicho de que te ha servido de acicate, las devuelvo como un boomerang dulce, no de los que golpean en la cara, como un boomerang dulce, porque el lector, la lectora, es al escritor y a su libro como el beso a la bella durmiente. Muy bien, muy bien. Bueno, eso es también muy poético, siéntete, pero es verdad, ¿no? Sí. Nos despierta cuando un lector, una lectora, tiene nuestro libro en las manos, lo lee, lo acerca a sus ojos, pasa las páginas, o cuando tiene el autor la oportunidad, la dicha en este caso, de escuchar palabras como las que yo acabo de oír, pues sí, para mí el, y más en este tiempo que estamos atravesando, es como el beso a la Bella Durmiente. y eso nos despierta, obviamente, y nos llena de ilusión, porque me gusta mucho lo que me has dicho, de que junto con el detalle, con la información histórica, tú te has sentido emocionado, has llegado a los personajes, no estaba solo lo de lo que contaba en una historia que estaba muy detallada, muy buscada, pero que se quedaba a lo mejor a veces en la frialdad de esa novela histórica, sino que los personajes vibraban contigo y bueno, cobraban vida también en tu lectura. Y la emoción, entonces el rigor y la emoción, la pasión y la armonía es lo que yo busco. Fíjate que me emocionó también muchísimo cuando supe que alguien que tan conocedora era de la historia de España, muy especialmente como la duquesa de Medina Sidonia, con el magnífico archivo que hay en su fundación y que está ahí, lo fundamental para conocer lo que ha ocurrido en este país, cuando supe que a ella le había fascinado la historia del corazón de la tierra y que había dicho, esto es una novela, esto es, sí que es una novela con historia, pero con personajes vivos, así se deben de contar las historias. Y sé que es la última película, no sé si el último libro, pero sí la última película que vio antes ella, ya de entrar en la recta final de su vida. Juan, yo cuando estaba leyendo el libro, recuerdo que a mí me emocionaba y me entristecía un poco la situación de aquellos mineros y de aquellos pueblos, porque aquello era una zona, todo el cinturón de Río Tinto, me calculo que se tenía que nublar con las teleras aquellas que hablas tú en el libro, que se quemaban, ¿no? Aquello, claro, se producía una noche artificial tan densa, tan intensa, que en pleno día chocaron dos trenes de frente. Con eso te lo puedo decir todo. La oscuridad, cuando se quedaba detenida la manta, que es como llamaban popularmente a los humos que salían de las teleras y se quedaba sobre el valle del Río Tinto, pues obligaba a la gente a subir a las cumbres de los cerros cercanos huyendo de esa contaminación, ¿no? Y sí, a mí me parecía algo en mi imaginación de niño, y bueno, y en el momento de escribirlo, como apocalíptico. Aquella zona que había sido devastada, se habían talado muchísimos árboles para precisamente la construcción de las teleras, y envuelta en ese humo sulfúrico que era altísimamente contaminante, con un río rojo atravesando todo aquello, la tierra en sus entrañas vivas, y después el azufre que aflora a la superficie en aquella zona, y que todos sabemos el olor que tiene y su mitología, pues claro, hizo que los romanos denominaran aquel lugar Portae Inferi, las puertas del infierno. Bueno. De todas maneras, quiero transmitir que es un lugar de una hermosa belleza, de una belleza dramática. No solo es bello el mar y la pradera verde y la colina nevada, sino aquella tierra surcada por tonos de tantísimos colores que parece que un arco iris ha caído sobre la tierra y la ha tintado, la ha teñido, y ver corta atalaya, ese ombligo del mundo, ese corazón arrancado a la tierra, ese ojo vacío del cíclope, ese anfiteatro para la lucha de cíclopes, y ese lugar perfecto para los círculos de la Divina Comedia de Dante, asomarse a ese vacío, a ese vértigo, surgido, como digo, por crueles colores, comenzado a ser acuñada por la mano del hombre, que tiene unas dimensiones que te hacen sentirte verdaderamente molécula, porque son casi kilómetro y medio de diámetro y unos 300 metros de profundidad, vista a cielo abierto. Después están las galerías, ver todo aquello, incluso las minas que ahora mismo están avanzando en Cerro Colorado, es, como digo, de una belleza dramática. No es la pradera suave, sino lo hiriente y lo convulso, la belleza de lo convulso, como diría Rilke, el todo ángel es terrible. Sí, sí, sí. Muy bien. Otra cosa que me llamó la atención y creo que es consecuencia de la misma situación que estaban viviendo todos aquellos vecinos, es la solidaridad que hay en aquellos momentos de levantarse contra esta situación, ¿no? Una situación que en Inglaterra no se permite el tema de telera y, sin embargo, en España los ingleses pues están aficiando a toda una comarca. Sí, en Inglaterra hacía, creo recordar, 25 años que el Parlamento británico había prohibido ese sistema de calcinación. Pero lo que, así de claro, la mierda que uno no quiere en casa la echamos en otros lugares del mundo, ¿no? Uh-huh. Así que el Parlamento británico, como digo, sí la había prohibido, hacía un cuarto de siglo ese sistema, pero en España se seguía permitiendo, los gobiernos lo seguían permitiendo. Eso nos pone los vellos de punta, pero no es pasado, es presente, porque es lo que sigue sucediendo ahora en otros lugares del mundo. Lo que esa poderosa Inglaterra, que era el imperio británico en aquel momento, en 1888, en el año en el que tiene lugar la masacre del año de los tiros, el poderoso imperio británico hacía con un lugar no desarrollado como era Río Tinto y que pertenecía a una zona olvidada, es lo que ahora otros países siguen haciendo en Latinoamérica, siguen haciendo en África. Es igual, yo recuerdo haber dado una conferencia con mi amiga, la grandísima periodista de un enorme prestigio, Rosa María Calaf, uh-huh. y le propuse que comenzara ella como periodista leyendo una noticia de algo sucedido en unas minas de África un mes antes. Y la conferencia era sobre mi novela, sobre El corazón de la tierra. Todo el mundo creyó que estaba hablando de ese tiempo en Río Tinto y de la novela. Yeah. Cuando terminó ella de leer el artículo, fue la sorpresa de la gente, que nosotros buscábamos esa reacción al decirle: no, esto ha sucedido hace 3 meses en África, pero mire, las mismas circunstancias, una mina explotada, colonizada por un país de los que llamamos primer mundo, como si el mundo se pudiera dividir en 1, 2, 3, y esta COVID-19 ha venido para demostrar lo que muchos sabemos y defendemos, pero otros niegan y olvidan, que no hay fronteras entre los países más que los que crean las personas con sus intereses, ¿no? Pues como te decía, retomando tu pregunta, pero es que quería traerla a esta actualidad en la que se sigue desarrollando. Sí, era un imperio que colonizaba y que sometía. Y la gente, al llegar a un momento, fueron mineros, fueron agricultores también, fueron ganaderos los que se sublevaron para pedir, en unos casos, unas mejoras salariales, unas condiciones de vida más dignas, más justas, una serie de peticiones que se presentaron, pues eso, de justicia social, diríamos hoy, y laboral, y entre ellas, pues lógicamente, estaba la terminación de esa forma de obtener el mineral. Pero desembocó todo aquello, pues, en algo absolutamente inesperado. Era un día festivo, era un día de reivindicación después de 3 de huelga, en los que la manifestación iba precedida por una banda de música, y había personas mayores, los mineros, los agricultores de los pueblos cercanos, llevaban también a sus padres, a sus hijos, y los soldados del ejército de Pavía, llamados por el gobernador civil de Huelva, Agustín Bravo y Joven, dispararon 3 veces a bocajarro sobre ellos, y no contentos todavía, como decía un periódico de la época, la valiente infantería cargó a bayoneta calada después de las 3 descargas sobre la multitud que huía despavorida. Nunca, nunca se ha sabido, se supo y se sigue sin saber el número de muertos. Sí, por ejemplo, antes que he hecho referencia a que llevaban a niños, iban personas mayores, pues sí, hay documentación de un niño de pecho muerto en los brazos de su madre. Qué tremendo tuvo que hacer aquella situación, y porque aquello era una masacre, ¿no? Eran gente que... Era una masacre, claro, se puede decir con todas las palabras, una masacre. Sí, sí. Era el sábado 4 de febrero de 1888, había miles de personas que se habían manifestado, la manifestación alcanzó unas 10.000 personas o algo así, y estaban en la plaza de la Constitución del antiguo pueblo de Río Tinto, cuando, como comentaba antes, los soldados del regimiento de Pavía, que habían llegado, traídos por el gobernador civil de Huelva y, sin duda, con el beneplácito del director de las minas de Río Tinto, dispararon. Esa escena está muy bien rodada en la película de Antonio Cuadri y es muy estremecedora y muy dramática. Les gustará a los oyentes saber que en esa escena participaron como extras muchísimos descendientes de los mineros o mineros actuales, y que se enfrentaron a ella con absoluto arrojo y diciendo: si me tengo que hacer daño en la representación para el fin de la huida ante la descarga de los fusiles, si me tengo que caer y me lastimo, me da igual, no me importa. Nosotros estamos aquí para rendir homenaje a nuestros antepasados. Y por eso resulta tan real esa escena, porque de verdad se entregaron apasionadamente a representar aquel papel que sabían que, por desgracia, habían vivido años atrás, pues, bisabuelos o tatarabuelos suyos. Claro, claro. Muy bien, Juan. Y para terminar, a ver, ¿cómo te sientes que haya recibido el Premio Castellar a la Defensa, Castelar a la Defensa de las Libertades y el Progreso de los Pueblos? Ay, eso es una satisfacción grandísima, porque eso es inesperado, absolutamente. Quiero decir que hay premios de novela, de poesía, a los que uno se presenta y, bueno, espera tener la suerte de ganar, que el libro con el que concursa sea considerado por el jurado y pueda tenerlo, pero esto no es así. Esto es un premio al que tú no te presentas con un libro, sino que te lo dan, y te lo dan por lo que significa tu obra, ya no solo tu trayectoria literaria, sino por cómo se entiende tu obra, en este caso la defensa de las libertades y el progreso de los pueblos. Y cuando veo la lista de personas que han sido en su momento también galardonadas con este mismo premio, al que yo ahora me sumo en esa lista, pues me emociona mucho, de verdad, pues porque veo en la lista a un político al que yo respeto enormemente, que es Pepe Mujica, es presidente de Uruguay, ese político que antes de ser presidente vivía en su casita humilde con un huerto, con su gallina y con sus animales, siguió viviendo en la presidencia y cuando la ha dejado sigue echando de comer a las gallinas y viviendo en su huerto, ¿no? Pues Pepe Mujica como político, Iñaki Gabilondo como periodista, un cantante que ha alcanzado la fama mundial como Rosalía, entonces, no sé, estar ahí en esa lista, en el apartado de cultura, no sé, me lo he dicho, y ahora mismo creo que se me nota hablando, incluso que no suelo yo quedarme corto en palabras, pero me he quedado ahora porque que digo que no suene, no sé, estoy deseando que me lo den porque me lo entreguen físicamente porque tenía que haber sido durante el 2020, pero claro, quedó suspendido porque no se podía hacer este acto y espero que, vamos, según tengo entendido, ahora sí, ahora ya, próximamente pues se hará entrega del premio. Y es un premio que además me obliga, ¿eh? Me obliga ya. Y me exige estar a la altura de lo que dice por la defensa de las libertades, las defensas de las libertades y el progreso de los pueblos. Entonces, igual que cuando me dan un premio así, el premio de la crítica o alguno de los que me hayan dado, el Torre Vieja, todo eso, para que no se le suba a la cabeza a nadie, yo lo que hago, y lo digo literalmente, ¿eh? Yo cuando estoy que saliendo mucho en los medios por eso, porque me han dado un premio, porque se acaba de publicar un libro, enseguida me pongo yo a limpiar el cuarto de baño, ¿eh? Para recordar, sí, eso es literal, no lo digo como metáfora del poeta, me pongo a limpiar el cuarto de baño para que no se me olvide lo que somos y en lo que acabamos. Claro. Pues este, el de la defensa de las libertades, el premio Emilio Castelar, me lo pondré delante y lo miraré de vez en cuando para saber que tengo que seguir siendo digno y representando y defendiendo las razones por las que me han honrado tanto al entregarme ese premio. Muy bien, muy bien. Bueno, Juan, muchísimas gracias por ese libro, El corazón de la tierra, y enhorabuena por ese premio Castelar en defensa de las libertades y el progreso de los pueblos. Aquí te dejamos y tienes esta casa abierta para cada vez que quieras venir aquí. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar con vosotros y espero que no sea esta la última vez que hablemos, sino que se repita con la frecuencia con la que los amigos se hablan entre sí. Muy bien. Pues muchas gracias. Un placer compartido. Un abrazo, un placer. Un abrazo, hasta ahora. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Hola, buenos días, Pepa. Dígame. ¿Qué dime, tal? Dime. ¿Qué tal? Pues bien, bien, ahora te aviso, me has cogido conduciendo y sin papel, pero venga, bueno, adelante. Vale. Bueno, pues estamos en la sesión de libros y a ver qué libro nos trae. Bueno, primeramente nos podías hablar un poco de cuáles son tus gustos literarios y luego decirnos qué libro has leído y darnos alguna pincelada sobre lo que has leído o lo que estás leyendo. Sí, mira, es que este verano arribó en el puerto de Ayamonte la nao Victoria. Entonces yo nunca la había visto por dentro y entonces tenía ganas de imaginarme cómo habían hecho esos 200 y pico de hombres. Algún dato no lo tendré, pero creo que eran 239 hombres. Cuando se organizó la expedición de Magallanes con 5 naves, para darle buscando la fruta de las especias por diferentes caminos donde habían ido los portugueses. Entonces, volví a leer mis cosas que yo tenía de historia, y refresqué los datos y las cosas más importantes. Pero mira, este año se ha publicado de un escrito cordobés que se llama Rafael Calvo Poyato, creo que es de Cabra, sí, La travesía final, que es un libro que resalta más, evidentemente, la figura de Sebastián Elcano, que está muy olvidada. Y al hilo de lo que yo estaba leyendo, pues el Ayuntamiento de Sevilla ha apoyado una obra de teatro que se llama La Odisea de Magallanes. Entonces, la verdad que el guión era perfecto, porque yo ya iba con todos los datos de historia refrescados, y entonces los 8 actores que intervienen en la obra de teatro sobre La Odisea de Magallanes son a la vez actores, y entonces han elaborado un texto cortito, pero que explica perfectamente las cosas, y lo demás lo ha hecho la pantalla, pues bueno, pues con los efectos audiovisuales y cosas que hay hoy día. Sí. Y esto es lo que os puedo decir. Evidentemente, la obra de teatro resalta más todo el tema de Fernando de Magallanes. Bueno, y recordar un poquito que fueron 239 hombres los que salieron con 5 naves, tuvieron problemas de todo tipo, de enfermedades, de motines, de volverse una nave para atrás, y al final fue Sebastián Elcano, a partir de que matan a Fernando de Magallanes, el que regresa a Sevilla en la nao Victoria el 8 de septiembre de 1522. Y entonces sí que creo recordar que volvieron solo 18 hombres, pobrecitos, que vendrían más vivos que muertos, más muertos que vivos, perdón. Es lo que te puedo decir. Y entonces eso, que esa obra de teatro me imagino que va a ir por más sitios de España, sobre todo por capitales de provincia, porque estamos en el año del 500 aniversario. Bueno, el quinto centenario o 500 años de la travesía. Estupendo. Y bueno, recordaros que el libro de La travesía final lo ha escrito un escritor de Gabrense, Rafael Calvo Poyato. José. La obra de teatro que se va, yo creo que va a ir por más sitios de Andalucía. Sí, el autor es José Calvo Poyato. José. José Calvo. No, Rafael. Ah, ¿es José? Es José, sí, es José. Vale. ¿Ves? Vale, sí. Es que ya, retengo datos, pero tanto no. Yo voy a quedar Rafael. Muy bien. Bueno, pues nada, Pepa, muchísimas gracias por tu intervención en nuestro programa, y nada, a seguir leyendo y a seguir descubriendo cosas interesantes en los libros. Muchas gracias. Las páginas de la historia que han estado muy olvidadas y sobre todo muy poco sobredimensionadas. Si el Cano fuera inglés o portugués, ya te diría yo. muy bien. Venga, un saludo. Buenos días. Venga, adiós. Adiós. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Buenos días. De nuevo tenemos con nosotros a Alfonso Pastrana, y es verdad que ha estado 4 meses que no nos ha podido visitar porque la radio... Porque hemos tenido chapado esto, vamos. como dice María del Mar, hemos tenido chapado esto. Pues él tiene muchas cosas que contarnos de temas económicos, y aquí lo tenemos en nuestra mesa dispuesto a ello. Buenos días, Alfonso, ¿qué tal? Buenos días, María del Mar, buenos días, José. ¿Qué tal? Días. Pues nada, aquí estamos esperando que nos abra un poco nuestra mente económica, a ver qué pasa. Vamos a ver que abra la mente y cerramos los bolsillos. Vamos a ver cómo me porto hoy, porque como decía María del Mar, dice, bueno, ¿y cómo vamos? Y me ha visto una cara así como regularilla. Y dicho, bueno, la verdad es que podíamos ir mejor. Yo creo que lo primero que podríamos hacer es, ya que el último programa fue a principios de enero, todavía no teníamos datos de cierre del año y demás, pues hacer una pequeña radiografía con 4 o 5 datos nada más de cómo ha sido el cierre en términos económicos. Entonces, si hablamos del cierre del 2020, pues no podemos tener buenas noticias, pero vamos, eso yo creo que lo sabemos todos los españoles, ¿no? Desgraciadamente, el año 2020 ha sido un año nefasto desde el punto de vista sanitario y nefasto desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, lo único que hay que confiar en que era lo que estábamos confiando a finales de 2020, es en una recuperación muy rápida, muy intensa, después de que el tercer trimestre del año había sido un trimestre con un importante crecimiento. Sin embargo, la realidad ha sido bastante peor de la que se esperaba nuestro gobierno, nuestras autoridades y también los expertos. Es decir, no hay que echarle la culpa en este caso al gobierno. La situación ha sido peor desde el punto de vista sanitario. Como todos sabemos, ha habido que proseguir haciendo cierres, ha habido que proseguir con el estado de alerta, que hemos abandonado hace ya muy poquitos días. Tan por ese motivo hemos estado sin programa y la recuperación no ha llegado. No ha llegado, ¿no? En el año 2020 no ha llegado. Ahora hablaremos de 2021, pero en el año 2020, bueno, pues el elemento clave que define la capacidad económica de un país, que es el Producto Interior Bruto, se cayó un 11%. Hemos sido el país europeo con mayor caída del Producto Interior Bruto. Nuestra estructura económica hace que el peso del sector turístico sea muy relevante. Esa caída ha afectado de forma muy importante. Ha habido otros sectores que se han ido recuperando, pero ese no se ha recuperado en absoluto, sigue aún sin recuperarse. Y, por tanto, eso ha hecho que la situación de deterioro económico pues haya sido muy, muy relevante frente a un crecimiento en el año 2019 del 2% de la economía, que era un crecimiento lentito. Habíamos ido a ritmos del 3 con anterioridad, como ha hablado, pues del 2020 de repente pues nos hemos pegado el cacharrazo y un 11% prácticamente de caída del Producto Interior Bruto, un 10,8%. Eso ha venido acompañado, evidentemente, con una necesidad de recursos importantes por parte de la administración para frente a la situación, que ha disparado también pues el déficit público y la emisión de deuda, o sea, recordando elementos PIB, deuda, déficit, pues la deuda se ha terminado cerrando el año en un 120% del Producto Interior Bruto, una cifra que hacía muchísimos años que no se alcanzaba, una cifra récord. Una cifra que hemos superado ya en el 2021, luego la comentaremos, es decir, que no seguimos sin avanzar en ese terreno. Y, por tanto, el incremento del déficit, es decir, la diferencia entre los ingresos que hace la administración y los gastos que realiza, pues también se han disparado de forma importante en el 2020, alcanzando también una cifra muy relevante, del orden del 11% también. Bueno, cuando estábamos en un déficit aproximadamente del 3, estábamos llegando a cumplir con el pacto de estabilidad que había dentro de la Comunidad Europea, pues se ha dado la vuelta por completo la tortilla. O sea que podemos decir que estamos en un punto de partida verdaderamente oscuro y lo que hay es que tener esperanza en que el 2021 empuje o crezca con mayor fuerza de lo que lo ha hecho el 2020. Alfonso, ¿vale? Y para eso, ¿cuáles son las herramientas como Estado que tenemos para que salgamos de...? ¿Qué es lo que tiene que venir? Te propongo que empiece a hablar un poco del dinero que tiene que entrar, que todos sabemos que los tenemos concedidos para la recuperación de este país, con unas medidas que tenemos que alcanzar para que llegue ese dinero. Y, bueno, pues oriéntanos un poco e ilústranos un poco, sí, a ver qué es lo que tiene que ir, cuáles son los pasos que tienen que ir pasando, valga la redundancia, para que vayamos percibiendo algo de luz. Bueno, ahí hay, digamos, dos elementos claves. Uno, el comportamiento de la propia administración española y del empresariado español. Y otro, muy relevante y que está continuamente en boca de todos, que son las ayudas que nos tienen que llegar de Europa como consecuencia de pertenecer a la comunidad y que la comunidad haber asumido la situación en la que nos encontramos. Entonces, ahí hay todo un proceso al respecto. En el que estamos inmersos. ¿Qué hay que decir con respecto a la primera parte? La administración tenía, digamos, un entorno macro para 2021. Cuando me refiero a un entorno macro, eran unas previsiones macroeconómicas que tenía de cómo se comportaría la economía a lo largo de este año 2021. Y como consecuencia de lo que he comentado en el año 2020, bueno, digamos que el punto de partida es peor que el que se había visto dentro de lo que son los presupuestos que se aprobaron para este ejercicio. De hecho, la Administración ya en los planes que ha enviado a la Comunidad Europea, que es una parte de lo que tenemos que cumplir para que nos lleguen las ayudas, ya ha definido un cuadro macroeconómico con un descenso importante del crecimiento del Producto Interior Bruto con respecto a como lo tenía establecido. Uh-huh. De hecho, tenía previsto un crecimiento de la actividad económica para este ejercicio de 2021 del 9,8% del PIB y ya lo ha reducido al 6,5%. La propia Comunidad Económica lo sitúa en el 5,9%. Es decir, que es bastante probable, se modifican, digamos, las circunstancias de que haya un empeoramiento desde el punto de vista sanitario, que independientemente de eso, el crecimiento sea inferior al pronosticado. Cuanto menor sea ese crecimiento, las dificultades de salida serán mayores, las disponibilidades de ingresos de la Administración serán mayores, las posibilidades de ayuda a la economía serán menores y, por tanto, eso alterará... La pescadilla que se muerde la cola. Exactamente, eso alterará un poco la situación al respecto, ¿vale? De tal manera que, en ese sentido, las expectativas para 2021 con las que dibujamos el escenario de los presupuestos y que de los que estuvimos hablando en el año 2020 están rotas. Y la realidad es que 2021, tanto en crecimiento como en déficit, como en tasa de paro, va a ser peor de lo que estaba previsto en los presupuestos. Y, de hecho, tanto la Comunidad Europea como España ya prevé una tasa de paro para España superior a la de 2020 en el 2021. No se prevé una reducción de la tasa de paro, ¿vale? Que es un elemento que no he comentado antes en el cierre del año pasado, pero que la tasa de paro creció casi 2 puntos el año pasado, sin tener en cuenta los ERTE, ¿eh? Que hablamos de los ERTE terminaron en el ejercicio de 2020 con casi 900.000 trabajadores en ERTE. En estos momentos tenemos unos 600.000 aproximadamente todavía en ERTE, ¿vale? Entonces, ese es un poco el esquema en cuanto a lo que se refiere a la situación con la que trabaja la Administración española y en relación a cómo se prevé que se puede comportar la economía, ya digo, siempre y cuando no llegue un recrudecimiento del empeoramiento de la situación sanitaria. ¿Cuál era el otro mecanismo que íbamos a contar y que era un elemento importante, era un balón de oxígeno, los famosos 140.000 millones que se aprobaron en su momento? Bueno, pues esos 140.000 millones que se aprobaron en su momento, de ellos el Gobierno tiene previsto en su Plan de Transformación y Resiliencia que presentó en abril de este año y que ha sido el que ha enviado a la Unión Europea, aproximadamente el uso de unos 70.000 millones entre este año 2021 al 2023, siendo el mayor volumen de gasto previsto para el 2022 y 2023. ¿Por qué? Pues porque el 2021 tiene también atrasos, es decir, hay atrasos por todos lados. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que las ayudas europeas, que quiero recordaros que estaban divididos, digamos, en dos partes, una que era para préstamos y otra para subvenciones. Los españoles de momento han decidido qué es lo que van a hacer con las subvenciones, no han dicho todavía qué es lo que van a hacer con los préstamos, que son la otra mitad. Están sujetas, tanto o sea, una... de los 140.000 millones, perdona que te interrumpa, 70.000 sujetos a préstamos. 70.000 millones son préstamos y los 70.000 millones son subvenciones. Lo cual no quiere decir que no haya que devolver las dos cosas. Creo que lo aclaré en un programa anterior. Sí, una cosa es que el préstamo tiene que devolverlo el país cuando no lo den y las subvenciones tiene que devolverla a la Comunidad Europea. La Comunidad Europea lo devolverá con los ingresos que lleguen a través de los préstamos de todos los países. Eso lo repartimos más entre todos, pero devolverlo hay que devolver los 140.000 millones de euros al mercado al que se lo vamos a pedir. Ahora mismo, ¿de qué estamos pendientes? Estamos pendientes de que se pueda pedir esa emisión, esa primera emisión al mercado. Está prevista hacer las emisiones a lo largo del tiempo. Una emisión tan tremenda como la que va a hacer la Comunidad Europea no se puede hacer solo de una vez y en un momento determinado. Se va a ir extendiendo a lo largo del tiempo. Pero para que eso ocurra, tiene que darse una serie de elementos políticos que hayan sido ya refrendados. En estos momentos estamos en que, y ahora comentaré algún problemilla que ha habido por medio, todavía quedan países cuyos parlamentos no han refrendado estos acuerdos. Estos acuerdos están ya refrendados por el Parlamento Europeo. Fueron frenados, creo que algunos de nuestros oyentes pueden recordarlo, fueron frenados por el Constitucional alemán. ¿Vale? El Constitucional alemán sorprendió en un momento determinado, en el mes de abril, diciendo que a pesar de que el Parlamento había aprobado, que ellos tenían allí un recurso y que iban a ver si eso que se había aprobado era constitucional en Alemania o no era constitucional. Afortunadamente, lo han admitido como constitucional y el refrendo alemán está hecho. Ya solo quedaban, la verdad es que no sé exactamente cuántos países quedan ahora mismo, porque las noticias no están evolucionando en ese sentido. La última vez eran 7, pero realmente no tengo una información concreta. Sé que los Países Bajos son uno de ellos. No sé si porque han estado muy liados con la formación del gobierno o porque son de los más resistentes precisamente a ese tema de las ayudas, ¿no? Pero, claro, mientras eso no esté absolutamente refrendado, no se puede hacer. Y en cuanto esté refrendado, la Comisión Europea puede ya acudir al mercado a pedir esos fondos. Independientemente de que eso sea así, sí tienen una autorización para hacer una entrega a cuenta de aproximadamente un 13% en cuanto le den el visto bueno a los planes que han enviado todos los países de la comunidad antes del día 30 de abril. España tuvo que mandar su programa, que es el programa que tiene ese nombre tan curioso, el programa de recuperación, transformación y resiliencia, que en el que se refleja qué es lo que, en qué nos vamos a gastar nosotros ese dinero. Lo dice de una manera, en mi opinión, bastante ambigua, ¿no? Pero bueno, ahora si queréis hablamos de ese programa. Cuando hablamos de economía, todo es ambiguo. Mi opinión, cuando hablamos de economía, nada es ambiguo. No, en tu opinión no, quiero decir, tú traes aquí toda la documentación que traes, sí. Y entre los nombres largos. Sí. Y que no está claro, pues, sí, lo que bueno. Es la sociedad, el pueblo, lo vemos todo. Cuando te lea, es que la verdad es que estamos con unas capacidades realmente curiosas. Cuando lea el programa este de transformación, por ejemplo, sí, se basa en 10 políticas palanca, y tiene 30 componentes. Y luego te lo voy a... Entonces, bueno, está todo lleno de unas palabras, bueno, con mucho sonido, pero tú dices cuál es la realidad, de qué estamos hablando, ¿no? Claro. Entonces, ¿la economía son palabras? No, la economía hay que poner objetivos claros, qué es lo que queremos llegar a alcanzar, en cuánto tiempo, con qué esfuerzo, cuánto nos va a costar, quién lo va a pagar. Eso es de lo que se trata, ¿vale? Entonces, este programa de momento está, bueno, muy muy abierto. No tan solo está muy abierto, sino que yo no quiero ser demasiado duro con él, ¿no? Porque creo que es un trabajo que es complicado de realizar. Estamos hablando de cómo ser capaces de relanzar la economía española, y no solo de relanzarla, sino de transformarla y generar una estructura de la economía que la haga diferente y la haga más resistente a las crisis y la hagan que tenga un dinamismo mayor y una capacidad de crecimiento mayor. Bueno, y aquí nadie tiene la lamparita encendida. Pero, hombre, lo que tampoco termina de valer es que para hacer un documento utilicen el documento anterior, te hagan un copia y pega de no sé qué y te encuentras con que cuando lees algo dices, si esto ya lo he leído, miras para atrás y estaba a lo mejor en el España puede del mes de octubre o está en el plan 2025 de la Unión Europea. O sea, hay muchas historias que contar al respecto. Tú como eres experto y te lees todo eso, pues te das cuenta de esas cosas, pero aquí los que andamos por la calle... Bueno, es que... Lo único que nos queda en la cabeza, y yo hablo por... Que tenemos que modernizarnos, que tenemos que digitalizarnos, que tenemos que hacer muchísimas cosas, sí. Pero van pasando los meses, no vemos nada, vemos a los mismos jóvenes parados, no hay una estabilidad... Y muchas veces yo como madre de, hombre, como madre, como abuela, pues yo me pregunto muchas, lo que te estoy diciendo, muchas palabras, pero los resultados, y también aquí en esta ciudad de Córdoba, que no somos, no quiero desmerecerla ni mucho menos porque es mi ciudad, pero no somos Málaga, no estamos abiertos a otra serie de cosas, estamos como más recogiditos, pues sigue todo recogidito, tan sí. recogidito que parece que no avanzamos. Sí, es que, bueno, realmente, si hemos estado hablando de del cierre, pero si vemos el comportamiento del primer trimestre del año, pues la economía del primer trimestre del año tampoco ha avanzado. Es decir, si el Producto Interior Bruto, el cuarto trimestre, que se esperaba con mucha ilusión que hubiera un crecimiento intertrimestral, fue cero, no se creció en el cuarto trimestre con respecto al tercero. En el primer trimestre de 2021 hemos bajado un 0,5 el PIB. O sea que, digamos que estamos hablando ahora mismo de toda una serie de medidas, de una serie de ayudas, de unos fondos, pero todo eso no ha llegado. Entonces ahora mismo, digamos, no podemos alzar las campanas al vuelo. Es decir, hay que esperar. O sea, yo lamento tener que pedir paciencia, pero es que no hay otro mecanismo. Es decir, la actividad económica necesita su tiempo para hacerlo. El primer trimestre no se ha reactivado. El segundo no lleva un camino mucho mejor con los indicadores adelantados. Es decir, tampoco parece que vaya a ser un segundo trimestre espectacular. Ya que nos van a quedar dos trimestres, el tercero y el cuarto. El trimestre tercero tiene que ser otro trimestre muy, muy, muy importante, porque es en el que, de verdad, si queda resuelto el tema sanitario, pues pueda haber una vuelta importante del turismo. No va a ser la panacea, porque hay que pensar que España en el año 2019 recibió 88 millones de turistas. En el año 2020 no tenemos las cifras, pero yo creo que estarían en 8, no sé, por decir una cifra. Y ahora mismo se están trazando como objetivo que España esté en torno a los 40 millones de turistas para este año. Ojalá se consiga ese nivel, y eso significaría un impacto importante. Pero lo que es importante también es que los fondos europeos empiecen a llegar, y este año 2021 van a seguir prácticamente sin llegar. Quiero decirlo, como mucho van a llegar en torno a 21.000 millones y probablemente muy a finales de año, porque es la parte que está metida en los presupuestos del Estado y que es como una especie de adelanto de los fondos que van a estar, porque los fondos no van a llegar hasta finales de año o principios del año siguiente. Y luego viene una parte muy importante que yo siempre la digo y siempre hablo mucho con José por fuera del micrófono cuando estamos. Hay que ver muy bien cómo nos vamos a gastar ese dinero. De verdad que ahí hay una labor absolutamente clave. Y yo creo que no se están dando las condiciones para que, de verdad, a pesar del plan que recoge una serie de bases sobre las que hacer la distribución, yo espero que cuando llegue el momento, eso quede de una forma mucho más claro y más práctico y más cuantitativamente expresado. Porque si no, al final nos gastamos el dinero y no somos capaces de medirlo. Es decir, usted me dice que hay que conseguir el 5G no sé qué fecha. Vale, pues entonces, si usted dice que hay que conseguir, ¿cuánto es la inversión en infraestructuras que hay que hacer? ¿Cuánto tiene que poner el Estado? ¿Cuánto tiene que poner las empresas? ¿En qué momento va a estar? Y yo puedo comprobarlo y decir, oye, pues sí, esta parte se ha conseguido. Vamos a tener todos los coches eléctricos. Oiga, pues, ¿todos los coches eléctricos qué significa? Las baterías, no sé qué, cuánto, cómo. Si hay que poner toda una serie de cuestiones que, bueno, yo no sé los técnicos. Yo estoy echándole un vistazo porque es que es un poco agotador los documentos estos. El documento del Plan de Recuperación y Transformación es verdad que está mejor que el que presentaron en octubre, que tenía más que 80 y tantas páginas y unos cuantos gráficos. Este tiene 200 y pico folios y 100 anexos. Pero yo al final sigo teniendo muchas dudas, sobre todo de cuál va a ser la política fiscal que se va a llevar, cuál va a ser la política de relaciones laborales que se va a llevar. Hay toda una serie de cosas a las que están pidiéndole desde Europa que se responda y que este gobierno sigue sin responder. Y yo no sé, un técnico de la Comunidad Europea, cuando vea este documento, realmente no sé qué puede decir. Es decir, se ha enviado esto para que lo revise, para ver si cumple, para que nos envíen el dinero. Yo, si fuese un técnico de la Comunidad Europea, la verdad es que tendría muchas dudas, porque yo como técnico puedo decir, bueno, dígame ustedes cuántos millones van a estar en esto, cuántos van a estar en otro. Aquí el reparto de los millones se hace en 20 grandes programas, que además yo me ha llamado un poco la atención, porque el desarrollo de... Ya entramos, si queréis, ha comentado sí. un poco el plan de recuperación. El desarrollo del plan de recuperación, digamos, tiene como cuatro ejes sobre los que se basa. Cuatro ejes, digamos, sobre los que quiere trabajar para lograr esa sociedad mejor. Que yo, en términos económicos, ya tengo mis dudas al respecto en alguno de ellos, pero bueno. Habla de que los cuatro ejes sobre los que tienen que partir los fondos son lograr una transición ecológica, una transformación digital, una cohesión social y territorial y una igualdad de género. Bueno, como grandes estrellas, pues está bien. Ahora estamos hablando de que hemos pasado por una situación económica malísima y que tenemos que mejorar y conseguir que ese 15%, 16% de paro más a los ERTE desaparezcan. ¿Esto cómo se transforma en otro lado? Pues esas cuatro cosas las llevan a una cosa que llaman políticas palancas. Hablan de 10 políticas palancas, que cada una de ellas tiene una serie de componentes, de tal forma que estas 10 políticas palancas se convierten en 30 componentes. Las políticas palancas pues pueden ser agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura, infraestructura y ecosistemas resilientes, transición energética justa e inclusiva, una administración para el siglo XXI. Y puedo seguir así leyendo. ¿Esto es donde me lleva en un plan económico? A mí hasta ahora en ningún sitio. Como tú decías, palabras. Bueno, digo, voy a ver si cada una de estas... actividades o componentes, como ellos lo llaman, se transforman en alguna serie de actividades concretas, con una distribución económica, con unos objetivos concretos y con unos plazos completos. Pues yo solo he conseguido llegar, igual mis conocimientos del documento no dan para más, pero solo he conseguido llegar a otro cuadro en el que hacen una distribución inicial y estimativa, pero ya no la hacen sobre los 30 componentes o las 10 palancas, sino ahora hablan de 20 programas tractores de inversión, ¿vale? Y sobre eso distribuyen los 69.000 y pico millones de euros, en principio, que han incluido en este plan. Y señalando siempre que son estimativas. Claro, aquí partimos además de otro hecho. Cuando lleguen estos fondos, es el gobierno el que va a decidir el esquema de reparto, ¿eh? Hay toda una serie de instituciones y de empresas moviéndose alrededor, intentando atraer esos fondos, proponiendo cosas, pero es el gobierno quien va a decidir el mecanismo de distribución. Y yo no sé en qué medida ese mecanismo de distribución será un mecanismo de distribución muy preciso, de tal manera que llegue hasta el último punto, o va a ser un camino tan amplio como el que aquí hay señalado, los 20 programas tractores, y en ese caso puede luego empezar a hacer una distribución entre sectores o entre instituciones. Esto lo van a repartir los ayuntamientos, esto lo va a hacer el ministerio, esto va a venir por a estos organismos a los que se le va a dar para que hagan no sé qué. Ese tema todavía está no claro. Está suficientemente claro. Sí, yo te quería... Vamos, quería poner encima de la mesa una cosa a la que tú nos tienes acostumbrado. No sé si para bien o para mal, creo que para bien. Y es decir, cuando hablas de economía, lo que te fijas mucho es cómo se hace la distribución. ¿Qué es lo que tenemos que distribuir y cómo se hace la distribución? Es decir, y nos damos cuenta, por lo que tú nos cuentas de tus papeles, que esta no se concreta nada. Es decir, estos son... palabras al aire, palabras grandilocuentes de cosas bonitas que quieren que se hagan, que tal, pero sin llegar al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es decir, los problemas que tiene el país, los recursos que tenemos y qué distribución vamos a hacer. Y eso tendría que estar encima de la mesa para llegar a ello. Y bueno, y yo digo, si no lo está, ¿a dónde vamos, Alfonso? A buscarlo. Vamos a buscar los 70.000. Me pone en un serio compromiso, como dicen por ahí, ¿no? Porque vamos a ver, ¿qué es lo que dice el gobierno cuando se le hacen cuestiones de este tipo? Porque estas cuestiones no es que me las estoy yo sacando aquí, se la está haciendo mucha gente, los empresarios, se la están haciendo los sindicatos, se la están haciendo las diferentes instituciones. Pues dicen un poco lo que yo he dicho antes, o tener un poco de paciencia, que todo llegará. Es decir, este es un proceso en el que hemos enviado una serie de documentos, queremos seguir enviando más documentos a la Comisión Europea con mucha más precisión, informando de esos importes, de esas, pero de momento no tenemos nada con lo que basarlo. Sabemos, pues yo que sé, que la partida más importante, en principio, según el esquema que ha presentado a la Unión Europea, es la estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada. Es decir, pues parece que va por el tema de las telecomunicaciones, parece que va por el tema de que tengamos unos sistemas de transporte público mucho menos nocivo medioambientalmente, y eso se tiene que transformar, pues yo qué sé, un apoyo a una fábrica de baterías para que haya mejores coches eléctricos, o un impulso a la investigación para que las baterías tengan unas menores dimensiones y una mayor capacidad de emisión de energía. A todo eso se tendrán que ir dedicando a las cosas. Pero claro, eso hay que irlo trazando, y cuando lo dice además, dime también no solo lo que me voy a gastar, sino qué es lo que pretendo obtener. ¿Cuántos coches en esas condiciones, cuántas baterías y en cuánto plazo? Es decir, vamos a tardar, dentro de 3 años vamos a tener un 20, un 30% de los vehículos que están en este país en eléctrico. Pues sería un objetivo, yo te lo puedo medir. Vamos a tener una distribución 5G a nivel de toda la nación. Pues te lo puedo ver. Pero si lo que pones son esto, de momento yo no tengo mucha capacidad para saber, digamos, la música suena bien, ¿no? Es decir, que quiere hacer todo este tipo de cosas, de un pacto por la ciencia y la innovación, una educación y un conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades. Pero es que estas cosas las hemos oído tantas veces. ¿En qué se constituye? Porque, claro, aquí, por ejemplo, en toda esta distribución, que parte de la mayor cantidad está 13.203 millones para la estrategia de movilidad sostenible, la última partida es de solo 500 millones y es para la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. La verdad es que no sé yo qué necesita más dinero, si la inteligencia artificial o lo otro, no tengo capacidad para hacerlo. O para la ruta del hidrógeno renovable, algo que es muy importante y muy relevante de cara al futuro, pues tienen previsto 1.555 millones. Yo lo que sí te puedo decir es que los que están como locos y de contentos siguen siendo las consultoras. Yo eso ya te lo he dicho muchas veces. Eso está muy contento. Estamos contentos porque van a estar en los dos lados del plato, ¿vale? Están muy contentos porque están consiguiendo ahora una serie de clientes, tanto individuales como de instituciones, asociaciones, federaciones, etcétera, para presentar proyectos que se puedan, en los que se puedan utilizar estos fondos. Y luego, por otro lado, la encontramos como siempre, que cuando la administración tenga que tomar decisiones sobre qué proyecto es válido, qué proyecto no es válido, siempre sacan a concurso esto con las consultoras otra vez. Y dicen, bueno, no, esto vamos a sacar un concurso de consultoras para que sean ellos los que tomen la decisión sobre si esto es así o esto es asado. Yo creo que aquí faltaría un elemento clave, y es conseguir recursos para contar con una administración realmente seria y profesional, porque a mí en estos términos me está preocupando que cada vez que haya que tomar decisiones en ese terreno haya que ir a buscar a los cuatro grandes, ¿no? Y no voy a ponerme los nombres de las cuatro consultoras, pero todos sabemos cuáles son esas cuatro consultoras en este, sí, ya, en este ya, mundo, ¿no? Ya hay alguna de estas grandes que se ha quejado porque no ha recibido los suficientes proyectos de este tipo. Bueno, para... es que no lo hayan recibido, realmente no lo saben, pero es que hay presentados proyectos nada más que al principio para estos... con todo 70.000 millones de los próximos años, las empresas tienen, fíjate que estoy buscando la cifra y va creciendo además de manera continua, nada más que solo las empresas del IBE han presentado o tienen cartera proyectos por más de 100.000 millones de euros y son cuestiones que además van aumentando de forma disparada. Es decir, Iberdrola, por ejemplo, en principio tenía una cartera de proyectos de unos 20.000 millones para obtener fondos de esta característica y ya va por 30.000. O sea que, claro, aquí, ante el vicio de pedir está la virtud de no dar, decía mi padre, pero sí. Pero la verdad es que está trayendo esto mucho interés. Hay muchísimo interés porque es mucho dinero de repartir. Y claro, una cosa importante que ver en este tipo de situaciones no es ya solo qué me voy a llevar, sino qué voy a dar. Es decir, lo que tiene que presentar cada proyecto de estas características es: yo te doy un euro, tú me das cuatro. O sea, yo te voy a ayudar con un porcentaje de tu inversión. Pero tú, yo tengo que comprobar que tú haces la inversión y que esa inversión es más importante que la subvención que yo te doy. Y la experiencia que tenemos en España y en Andalucía es que eso no funciona, ¿eh? Yo no sé cómo van a arbitrar esos mecanismos, pero estamos hartos de ver unas políticas de subvenciones a las empresas con una falta de control a posteriori y con un no acabar ningún proyecto y no devolver las subvenciones. Esto se puede convertir en un verdadero lío. De nuevo, porque es mucho más goloso, muchísimo más dinero y mucho más intereses a un juego. Sí, en eso yo creo que la dejación de las distintas estamentos de poder, pues... no asumen la responsabilidad que tienen, que también tienen. Es decir, tú podrás subvencionar un proyecto, pero tú ese proyecto lo tienes que tener un seguimiento, tienes que tener una serie de condiciones y tienes que medir los resultados que ha dado esto. Claro, pero lo triste de eso, yo este tipo de cosas es cuando tú lees cuál es el protocolo de actuación de una administración cuando efectúa una subvención y aprueba un proyecto determinado. Entre las condiciones del proyecto están siempre el seguimiento y siempre está todo ese tipo de cuestiones. El problema es que luego no se hace. Es decir, yo a mí, desgraciadamente, perdone mi administración que se lo diga, no me lo ponga por escrito en el documento, hágalo, sígalo y sea duro y contundente cuando no se cumplen luego las condiciones. No dé más plazo, pida inmediatamente la recuperación, no deje que se abandone una actividad económica sin recuperar las subvenciones realizadas, porque es que estamos cansados de ver ese tipo de actuaciones, ¿no? Sí, entonces, desgraciadamente, esto es disparar de una forma tremenda esa capacidad que antes teníamos y que ha dado tantos problemas y ahora hay que tener mucho cuidado con cómo se hace porque nos estamos jugando mucho. La situación económica que yo he descrito al principio y la que estamos teniendo todavía durante el primer semestre no nos hace ser optimistas. Tiene que venir este dinero nos va a ayudar, va a ser relevante. Bueno, va a ser relevante junto con el resto de los ingresos que puede sacar la administración, pero hay que hacer las cosas bien hechas y hay que impulsar lo que hay que impulsar y no hay que impulsar lo que no hay que impulsar. Y nada más que ahora en el tema de ayuda que se han dado como consecuencia de esta situación por la que estamos pasando, también hemos tenido conocimiento de casos realmente sangrantes de ayuda que se han realizado que, bueno, dejan mucho que desear. Ahí... sin ir más lejos, esta semana las declaraciones de un eurodiputado garicano sobre las subvenciones a Plus Ultra, ¿no? Bueno, y aquí todo el mundo se hace el sueco, ¿eh? Y bueno, las cifras están ahí y no son muy difíciles de ver. Ahí sí que hay cifras para saber de verdad qué puede haber ahí detrás, ¿no? Sí, se ve que en esto nosotros todavía no somos un país serio en ese sentido. Y ¿hay alguna cosa más que nos quieras decir, Alfonso? Por lo menos, aunque sea de pasada, porque ya tenemos que pasar a una nueva sesión. Sí, mira, dos cositas cortas. Venga. Una, lo típico de la, ¿cómo te diría yo?, de la idiosincrasia española o de la idiosincrasia de la administración o de, no sé cómo decirlo, pero podría encajar perfectamente en los recortes estos de los que hemos estado hablando esta mañana con nuestro amigo de Arenys, ¿no? ¿Era de Arenys o de dónde era? Nuestro amigo... De Canet. Me he equivocado otra vez. De Canet, que me ha llamado la atención y me he vuelto a equivocar. De Canet. Hay dos cosas muy... Habrá más, porque es cosa de tenerse a leerlo, pero ya hay dos cosas que han saltado y que seguro que conocéis los que están oyéndonos. En ese proyecto de transformación se habla de que se va a suprimir la declaración conjunta en el IRPF, ¿vale? Sí. Pues, sí. Pues, para una cosa concreta que ponen, luego dan marcha atrás. Ya. Luego dan marcha atrás. Van a poner peaje para el 2024 en la autovía. Ya están dando marcha atrás. Es decir, desgraciadamente, además, para cosas concretas que ponen, enseguida les salta la libre. Yo sí, creo que ahí hay mucho camino por recorrer. Sí. Y luego, simplemente decir que en los próximos días, si queréis, me gustaría echar un rato sobre dos temas que están saltando ahora. Uno es sobre la propuesta que ha hecho Estados Unidos para que el impuesto de sociedades tenga un mínimo a nivel mundial, que es un tema interesante y que yo lo veo con una perspectiva un poquito diferente a como está siendo tratada en la prensa, pero no quiero adelantar, que sí, me gustaría comentarlo con más detenimiento. Y luego le dedicaremos también el próximo día, o es un ratito también, a otro plan maravilloso que es España 2050, en el que nos cuentan cómo tiene que ser España en el 2050, dentro de 30 años. Me parece perfecto, porque ahora mismo están bombardeando nada más que la noticia de esa 2050. Sí, lo que pasa es que si no nos terminamos de creer del 2023, vamos a ver cómo en el 50 lo que hacemos, ¿no? Bueno, pues sí, bien. Pues como siempre, Ildefonso, hijo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfonso. A vosotros. Y por abrirnos un poco así la... lo que pasa es que nos dejan más dudas. Hombre... ¡Qué certeza! Es que, pero es así. Pero es así. Desgraciadamente, yo me gustaría transmitiros un gran optimismo en cuanto a la recuperación del país. Es que me gustaría tenerlo. Pero es que pasa los días, como dice mi hermano, y no vemos. Pero, sin embargo, yo he escuchado las noticias que el 23 va a ser nuestro año. El 23, bueno, claro, sí, claro, es que el problema es que era el 22, ya. Ya lo sé, ya. Bueno, pues aquí despedimos esta sesión. Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. 3 horas intensas para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo, en los domingos de Paradigma. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. De nuevo, tenemos con nosotros a César Jiménez. Y es que no podemos dejar de darle la vara después de 4 meses que estuvimos mucho tiempo haciendo un programa y lo hemos invitado a que siga con nosotros porque siempre tiene cosas interesantes que decirnos. Buenos días, César, ¿qué tal? Hola, buenos días a los tres. Muchísimas gracias. De nuevo, encantado de estar buenos aquí días, con vosotros. Buenos días, César. María Almar, Alfonso y José Manuel. Y gracias por reinvitarme de alguna manera a continuar con esta tarea y que hago muy gustoso y con mucha satisfacción. Gracias, te las damos nosotros por aquellos magníficos programas que tuvimos de domingo hablando sobre la química de los sentidos. que yo personalmente no había parado a pensar nunca, y todo lo que descubrimos, todo y todas las que escuchamos este programa. Fue maravilloso, así bueno, que, por supuesto, gracias. Hoy seguramente nos va a sorprender con algo también así interesante, y pues nada, pues te damos paso para sí. para que nos digas hoy de qué es lo que nos vas a hablar en este domingo. Pues es un título, si queréis, un poco pretencioso, hablar de la era del petróleo, el fin de la era del petróleo, porque realmente no se ha considerado esto como formalmente como el fin de una era. Pero cuando meditas un poco sobre lo que ha supuesto el petróleo para la humanidad, pues te das cuenta que casi cumple las mismas condiciones que otros hechos históricos han cumplido. Es decir, ha sido revolucionario, ha cambiado nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de social, nuestras comunicaciones. Y, hombre, manteniendo las distancias, yo diría, bueno, se diferencia poco de la Revolución Francesa, que en aquel momento, o el descubrimiento de América, manteniendo, evidentemente, las distancias, ¿no? Por eso me he atrevido, y así lo he dado en alguna clase y charlas, a hablar de este tema como el fin de la era del petróleo. ¿Qué ha supuesto el petróleo para nosotros y qué va a suponer cuando se agote? Que, evidentemente, se va a agotar porque es una sustancia que tiene existe una cantidad que algún día se agotará y tendremos que buscar algunas soluciones. Yo te iba a decir, el petróleo se va a agotar como consecuencia de que no haya más reservas, que parece que hay reservas, hay una cantidad ingente de reservas, o se va a agotar porque necesariamente tenemos que hacer que se haga menos uso del petróleo para los humanos poder sobrevivir. No, el petróleo se agotará porque se conoce lo que existe en el mundo y se consume, se conoce también la velocidad de consumo. Además, pueblos como la India o la China han estado dormidos desde el punto de vista del consumo energético hasta los últimos decenios y están despertando. Entonces, ahora esos pueblos, con una población enorme, cuando participen, evidentemente, en el consumo de petróleo, pues van a precipitar mucho más aún su agotamiento. Entonces, por eso la sociedad se está preparando para las alternativas. Ya. Que luego, al final del tema, o lo dejamos para otro momento, por hablar hoy solo de lo que ha supuesto el petróleo y lo que significará cuando se agote, pero las alternativas ya se están preparando. Y desde hace bastantes decenios. No es una cosa que nos haya pillado ahora con el pie cambiado sí. De hoy. Se está acabando. Entonces, bueno, pues yo, si os parece, vamos a ir refiriendo a algunas de las propiedades que tiene ese petróleo y que le ha convertido en esa sustancia, desde el punto de vista químico, tan especial que ha influido tanto en nuestra vida, en nuestras comunicaciones, en nuestros comportamientos sociales, en los hábitos de consumo, etcétera, etcétera. Bien, mira, ha habido desde principios del... Bueno, el petróleo se conoce desde hace muchísimo tiempo. Hay escritos ya en el momento que Alejandro Magno marcha hacia la India, donde describe que había unos pozos allá por la zona de entre la India y Siria y Persia, que debía de ser Afganistán o Pakistán, donde había unos pozos negros cuyo material ardía. Y, de hecho, alguna vez lo utilizó para la defensa de algunas ciudades. Estaba hablando, evidentemente, de petróleo, como así se ha comprobado, que efectivamente esos países tienen petróleo superficial, o sea, que se cava y aparece. Entonces, hay datos ya históricos muy antiguos. Pero realmente el desarrollo del petróleo aparece a principios del siglo XX, cuando, junto con el automóvil y con una rama de la química que se llama la catálisis, potencia lo que se llama el refino, y todo ello en conjunto con un efecto sinérgico de las tres áreas a la vez: el desarrollo del petróleo, del automóvil, la explotación en masa del petróleo y su tratamiento mediante catálisis, pues dan una explosión en ese campo de las comunicaciones, de los desplazamientos, de la búsqueda de energía fácil y como alternativa hasta ese momento, que nos ha traído hasta lo que tenemos ahora. Y sobre todo el petróleo ha sido lo que es una fuente de energía enorme, proporcionándonos lo que llamamos combustibles, desde el gas hasta combustibles líquidos, combustibles más pesados, lubricantes, hasta el asfalto de las carreteras sale de ahí. Y también ha sido una fuente, que muchas veces se olvida, fuente de materias primas para la industria. La industria se ha nutrido de esa, del petróleo para obtener materias primas baratas como de ninguna otra fuente natural. Entonces, por eso, todas estas industrias están relacionadas con el petróleo y cambian, suben, aumentan, bajan sus precios en función del precio del crudo en origen. La petroquímica, todo este sector de la química que se encarga de construir materiales nuevos, como los plásticos, los cauchos sintéticos, bueno, y un montón de materiales novedosos, como las fibras, etcétera, tienen que ver con el petróleo. Por eso hay veces que dice, bueno, ¿por qué sube? Suben los tejidos cuando, ¿a qué viene? Si que el petróleo suba, efectivamente, porque las fibras sintéticas se hacen a partir de ahí. Los plásticos, los neumáticos, los detergentes se fabrican a partir de productos que contiene el petróleo. Las pinturas y barnices, no, los disolventes que conllevan salen de ahí. Las ceras que recubren alimentos que se utilizan para la protección de objetos, también salen ceras sintéticas, las llamadas parafinas, de ahí, incluso fármacos y en el campo de la alimentación. Por tanto, son sectores enormemente numerosos y sustancialmente y económicamente muy importantes, como para que de alguna manera cuando pasa algo en el petróleo, cuando sube, baja, escasea o de alguna manera sucede algo, todas estas empresas repercuten sus precios en los productos que fabrican. Claro. ¿Cuáles son las características que han hecho singular al petróleo? Pues miren, lo primero ha sido que es un producto preparado por la naturaleza. Con frecuencia se nos olvida, porque esto supone que tiene coste de producción cero. Hay costes de extracción, costes de desplazamiento, costes de tratamiento, pero no tiene costes de producción. Y eso lo convierte en un producto que ya de entrada asoma al mercado con una restricción que es precios de formación cero. Y todo van a ser ganancia, porque ¿no? Bueno, tiene no digo que nos llegue a nosotros con cero, pero por ejemplo, cualquier otro producto que tomemos, el vino, la leche, eso hay que hacerlo. Sí. Entonces, eso lleva un costo. Cuando yo he preguntado alguna vez a mis alumnos, díganme ustedes el proceso fermentativo más antiguo que conozcan. Con frecuencia contestan la leche, el vino, la cerveza. Ya Noé en la Biblia se dice que se emborrachó con vino de la uva fermentada. Y realmente se equivocan porque la formación del petróleo sucede cuando determinadas bacterias que ya se han agotado, que ya no existen, se alimentaron y metabolizaron la materia orgánica que quedó enterrada hace cientos de millones de años y que mediante ese proceso fermentativo, que ahora sería llamado biotecnológico, dieron lugar a un producto de metabolismo que es el crudo, que mediante torrentías fue buscando sitios en la tierra donde quedó atrapado finalmente, y esos son los pozos que hoy nosotros encontramos. Por eso el petróleo no tiene lo que se llaman productos oxigenados. Tiene azufre, tiene nitrógeno, que indica su origen animal. Claro, proceden de árboles y de animales que supuestamente quedaron enterrados. Más árboles que animales, porque para producir todo el petróleo. Pero no tienen apenas oxigenados, porque las bacterias fueron los polisacáridos, que son los productos oxigenados, era de lo que se alimentaban esas bacterias. Entonces ahora sustitutos como el biodiesel es cuestionado porque oxigenados en un combustible, bueno, de eso en su momento hablaremos, pero el biodiesel frente al crudo de petróleo tiene el inconveniente de que el biodiesel tiene oxigenados, son ácidos grasos con átomos de oxígeno, dos por cada molécula, mientras que el crudo de petróleo no. El crudo no tiene oxigenados y eso repercute sobre lo que sale por el tubo de escape. Eso es lo que te iba a preguntar. Que la diferencia esta es para mejor o para peor. ¿El biodiesel es mejor o es peor? El biodiesel nace llamémoslo así, con la etiqueta eso prestigiosa de que no tiene azufre frente al crudo de petróleo, que sí lo tiene. Pero se oculta o no se dice muchas veces que los nitrogenados, los óxidos de nitrógeno que produce a partir del biodiesel, son el 14% más que los que produce el gasoil. ¿Y esto por qué es? Porque el gasoil, al no tener oxigenados, pues el oxígeno que utiliza es el oxígeno del aire y ese es muy difícil de romper para formar productos derivados del nitrógeno. Pero cuando el oxígeno va dentro de la molécula, como es en el ácido graso, ese oxígeno, al romper sus enlaces por la combustión en el pistón, ese oxígeno es muy reactivo, con lo cual reacciona con el propio nitrógeno que lleva el aire, no olvidemos que el aire lleva el 80% de nitrógeno y el 20% de oxígeno, y produce lo que se llama NOx. Ustedes habrán oído hablar, a lo mejor en las calderas, no produce NOx. Ese NOx es muy tóxico, es un gas bastante indeseable, porque no es estable y necesita robar oxígeno del aire para estabilizarse y convertirse en otro derivado del nitrógeno. Entonces, el biodiesel produce mucho más NOx que el gasoil. Por eso, su consumo actual tiene que ser en unas ciertas proporciones de mezcla de gasoil y de biodiesel. Ya. Nadie puede cargar el depósito de biodiesel solo, porque sale por su tubo de escape una cantidad de NOx que supera lo establecido por la legislación. Entonces, cuando en la gasolinera uno va a cargar gasoil o gasolina o gasoil menos contaminante, ¿es verdad o no es verdad? ¿Te está diciendo que no? Vamos a ver. Dependiendo, no, hay una mezcla reglamentada que no puede superar las proporciones de biodiesel y de gasoil, que ya la gasolinera las tiene. Lo que usted no puede es producir biodiesel en casa, que se puede hacer. Es tan sencillo que cualquiera puede hacer biodiesel en su casa a base de grasas. Y, bueno, ahora no es el momento de decir cómo se hace, pero si la Guardia Civil le pilla a usted con ese combustible, le mete la sonda por el tubo de escape, verá que su producción de NOx es exageradamente grande y va a tener consecuencias, evidentemente. Bueno. Entonces, no tiene azufre, como tiene el crudo, evidentemente, pero tiene con el propio nitrógeno. Es que muchas veces también se nos olvida que para la combustión en el pistón tiene que haber una mezcla de un hidrocarburo que o procede del crudo de petróleo o bien de un ácido que procede del aceite o un éster, cualquiera de los dos, pero que su combinación es con el aire, que tiene nitrógeno y oxígeno. Entonces, si no hay esa mezcla, eso no arde. Y entonces, si hay crudo o si hay gasoil, o si hay si hay crudo o hay biodiesel, lo que sale por el tubo de escape es diferente. Y eso no puede superar una cantidad de NOx, porque al final llegaba a no producir la lluvia ácida, que supone otra cosa, pero sí una sustancia en el aire que atrapa oxígeno y que evidentemente repercute sobre la salud de muchas personas. ¿Lo del efecto invernadero puede ser eso? No, tampoco. Es otro tema. Vale. Pero también lo trataremos en su momento. Dicho esto, es un material rico en energía y regular y regulable. Como la mayoría de sus componentes son fluidos, abrimos más las pitas y tenemos más energía, abrimos menos las pitas y menos energía, así de sencillo. Pero eso, que parece tan simple, no lo presentan otros materiales combustibles, por ejemplo, la biomasa. la biomasa es mucho más difícil de regular a través de una llave de paso, por ejemplo. En cambio, tanto el gas como los combustibles líquidos que contiene el crudo de petróleo, pues se puede hacer sencillamente. Eso es una ventaja, evidentemente, de manipulación. Luego es barato. Y cuando digo esto en clase, todo el mundo se queja de que el precio del petróleo es caro. Bueno, el precio de lo que nos sirven en la gasolinera es un combustible caro. Entonces no sé cómo se puede decir que es barato. Bueno, dos pequeñas comparaciones que ilustran bastante esto. Desde el punto de vista de la baratura, un litro de crudo de petróleo puede valer casi lo mismo que un litro de agua en un stand de un supermercado. Sin embargo, el precio real del gasoil que echamos o de la gasolina es bastante inferior. Sí. Por otro lado, en rendimiento económico, un litro de ese crudo de petróleo puede producir tanta energía como 7 kilos, o podemos extraer, hipotéticamente se podría extraer una energía equivalente a 7 kilos de carne de vaca. Pero es evidente que, bueno, para producir 7 kilos de carne de vaca hay que emplear mucho tiempo y además no tiene las mismas formas de aprovechamiento que tiene un litro de crudo de petróleo. Por tanto, que nos llegue un precio elevado a nuestros depósitos de los vehículos que utilizamos, pues no es doloroso, pero debemos decir que es que lleva un impuesto adicional por parte de todos los gobiernos, excepto en algunos países que los Emiratos Árabes y algunos que casi medio les regalan la gasolina, que lo que hace es simplemente un efecto recaudatorio para el gobierno. El precio de costo de un litro de gasolina no llega a 25 o 30 céntimos de euro. El resto se lo pueden ustedes imaginar, impuestos. Bueno, también entra formación, ¿no? Porque el crudo hay que sacarlo, hay que transportarlo, hay que elaborarlo. No, este ya es el precio de producción, el precio real al que nos tenían que vender en la gasolinera. Sí. Estaría ya bastante, incluso calculando ganancias, porque se puede uno imaginar la cantidad de millones de litros que despacha esto, ¿no? Entonces, esto ya, por decirlo así, incluidos beneficios. ¿Qué pasa? Pues que para los gobiernos de todos los países del mundo el efecto recaudatorio es fantástico. Vamos, en el momento que la cosa, y esto Alfonso nos puede ilustrar, cuando la cosa va un poquillo de esto, el impuesto sobre los combustibles va inmediato, al día siguiente. Además se sale por decreto ley. Eso, ¿no? Es un impuesto muy cómodo. Y además que se recauda al día siguiente. Tiene un efecto restrictivo muy bajo porque se incorpora de una forma muy, muy fácil, claro. Y dispara enormemente la... Y luego tiene unas repercusiones enormes sobre el transporte, los sí. precios de... Y es verdad que en el caso de la gasolina, aproximadamente la incorporación del coste real, casi el 80% son impuestos al precio de la gasolina, aproximadamente. Todo esto sale del proceso de destilación y refino de un crudo, en distintas alturas de lo que se llaman las torres de destilación, y que va a las distintas industrias. Aquí vemos dibujado, por ejemplo, trenes, coches, aviones, barcos, pinturas. Todas estas industrias están relacionadas precisamente porque de cada zona de destilación de esta torre reciben una fracción. Esto es lo que se conoce como fraccionamiento del petróleo. Entonces, evidentemente... las refinerías tienen una dinámica especial y de afectación incluso de un sistema de regulación de precios, porque el crudo es diferente en distintas partes del mundo según de dónde se extrae, pero viene siempre con los mismos componentes. Por lo tanto, si una refinería no ha vendido gasoil y se le ha acumulado, cuando le viene la siguiente partida, el siguiente barco, ese gasoil o lo ha despachado a bajo precio o necesita construir depósitos nuevos, cosa que no le va a interesar probablemente, Y entonces, porque necesita, le va a salir la misma cantidad de gasoil, la misma cantidad de gasolina, de gases, de lubricantes que en el barco anterior. Y si un depósito lo ha vaciado y el otro lo tiene lleno, los va a necesitar. Entonces, la política de refinerías es extraordinariamente interesante. Es un combustible que ha sido, bueno, fantástico, porque ha podido alimentar puntos de consumo estático y puntos de consumo itinerante, cosa que para los combustibles del futuro no se tienen, las alternativas que se prevén para el futuro no se tienen tan claras. Ha podido alimentar nuestras casas de energía, ha podido alimentar factorías, ha podido transportes, aviones, barcos, pero ahora mismo esos mismos vehículos o factorías no parece que vayan a tener en el futuro el mismo tipo de combustible, cosa que con el petróleo se ha cumplido. Unos han gastado gasoil, otros fuel, pero todo procedente del petróleo. Luego podríamos decir, matizar un poco por qué probablemente haya alternativas diferentes para cada sector, porque uno de los problemas que tienen las baterías de hidrógeno es que pesan mucho. Y ahora sí, bueno, lo habíamos hablado antes de los coches eléctricos y todo esto aquí, pero se calcula que una batería de un coche para eléctricos con consumo de hidrógeno pesa más de 400 kilos. Entonces, no es pensable que un avión pueda llevar la mitad de sus bodegas cargadas de batería para moverse. En un barco, bueno, pues a lo mejor sí es pensable, pero no en un avión, porque, bueno, con todas las consecuencias. Luego, es un combustible que, el petróleo, que ha surgido en partes muy concretas del mundo. Realmente casi todo el mundo tiene, pero cantidades muy menores. Hay lo que se llama la elipse estratégica, que es esto que está aquí, esta zona de Oriente Medio, los Emiratos Árabes, Arabia, norte de Argelia, Afganistán, Rusia, ¿no? Y Rusia, el sur de Rusia, que solamente en esa zona se ha acumulado el 70% del petróleo del mundo. Entonces, eso ya da una idea de por qué es una zona que ha pasado históricamente de no contar para la historia, porque la mayoría eran beduinos, la mayoría eran, no tenían, bueno, pues ni las grandes ciudades que tienen ahora, ha descubierto el petróleo y ser el objetivo de muchos países en política exterior. Y han sido motivo de organizar guerras, por poseer el dominio y control de esa zona, que todos tenemos en mente, ¿no? Entonces, en esa zona, como digo, el 70% se ha acumulado. No pasa así con el carbón, y es sorprendente porque el carbón se distribuye en la tierra a lo largo de todo el Ecuador. Las zonas carboníferas más importantes del mundo, puede haber algún punto que se salga de ahí, pero se podría trazar como una especie de elipse, pero alrededor del Ecuador. En cambio, aquí la elipse estratégica, Venezuela tiene un crudo en buenas cantidades en el lago Maracaibo, también México, pero frente a los Emiratos Árabes, Arabia y toda esta zona de la elipse no tienen ni comparación de las cantidades de las que estamos hablando. Se puede llevar a cualquier parte del mundo a través de oleoductos o de barcos, y eso también es una ventaja. Es verdad que ha producido pues contaminación de nuestros aires, ha producido, bueno, pues atmósferas como esta que se ven en zonas sobre todo muy industriales, y también ha contribuido a la contaminación de mares. Todo el mundo recuerda el Prestige y el famoso Chapapote. Pero hay algo que normalmente no se suele decir del petróleo, y es un punto interesante y importante que creo que debemos tratar aquí. Mirad, al sacar el petróleo de la tierra hemos puesto en valor un carbono que no contaba para el ciclo del carbón con el que nos manejábamos. El ciclo del carbón con el que nos manejábamos era que los vegetales producían CO2, perdón, consumían CO2, producían materia orgánica, nuestra actividad producía CO2, y era un ciclo que estaba ajeno a lo que estaba ocurriendo en el interior de la Tierra. ¿Qué ha pasado con la presencia del petróleo en la superficie al extraerlo? Pues que ese carbono que no servía para nada, el petróleo no puede entrar en el ciclo alimentario ni puede entrar en otro sitio, que no servía más que para lo que lo hemos utilizado, para quemar, pues lo hemos transformado en CO2, y ese CO2 es vital para las plantas y que aumente la materia vegetal, la materia orgánica vegetal en la superficie. También es vital para los océanos, porque también se olvida muchas veces que el ciclo alimentario en el mar comienza en los corales. Uh-huh. En los corales es donde los bichitos chiquititos anidan, crían, se reproducen. En algunos casos, los que tienen caparazón o los propios corales necesitan formar con carbonato cálcico su estructura. Y ese carbonato cálcico necesita del CO2. Pues bien, el CO2 en el agua del mar se disuelve 8 veces más que lo que hay en la Tierra. Por tanto, fijémonos en la paradoja. El CO2 ha aumentado considerablemente hasta 400 ppm de manera poco recomendable para nosotros. Pero, en cambio, en el mar, este CO2 se ha beneficiado porque su solubilidad en agua ha aumentado y lo que se llama la pirámide trófica alimentaria, se ha beneficiado, porque lo del pez grande se come al chico, llegaríamos hasta lo de los corales. Y por otro lado, la materia vegetal debería haber aumentado considerablemente, porque uno de los nutrimentos que tienen estos seres vivos es que el CO2 cuentan con él. ¿Qué ha pasado? ¿Qué desajuste ha habido aquí? Pues que hemos sacado el CO2, perdón, el petróleo, y hemos producido CO2 en cantidades que la materia vegetal no ha sido capaz de asumir. Entonces, deberíamos haber hecho una concienciación de que esto estaba pasando naturalmente. ¿Es culpable el petróleo en sí mismo de que tengamos ahora 400 ppm de CO2 en el aire? Yo creo que no. Yo creo que lo que hemos hecho ha sido un mal uso de ese petróleo. Si se hubiera consumido racionalmente, sin un desbocamiento como se ha hecho, a nivel industrial, a nivel de vehículos, y hubiéramos dejado crecer la materia vegetal al mismo ritmo que se estaba sacando petróleo de aquí, pues probablemente esos 180 ppm que estaban hace 30 o 40 años no hubieran subido a 400, donde ahora sí. Pero ahí te puedes encontrar un recesa con una crítica importante desde el punto de vista económico, y es cuál hubiera sido, cuál sería el desarrollo actual de la sociedad si no hubiera usado en esos volúmenes el elemento clave con el que se encontró en un momento como fue el petróleo, ¿no? Desgraciadamente, el problema que tenemos los humanos es que no tenemos autoridades universales con el suficiente, que tengan poder universal y suficiente conocimiento, claro, en un momento determinado para hacer esa valoración de ese ritmo, ¿no? Que es lo que ocurre. Es verdad que eso esté afectando, te digo como una crítica que te puedes encontrar, ¿no? Esté afectando evidentemente a la sociedad. Habría que haber tenido un menor ritmo. Habría que estudiar ese menor ritmo en qué otras cosas hubiera afectado en negativo a la propia evolución de la sociedad, ¿no? Siempre las cosas tienen sus pros y sus contras y sus elementos, ¿no? Lo digo como un elemento más de discusión, ¿no? Evidentemente. Además, estoy de acuerdo con lo que dices, y además diría, y eso hubiera sido imparable. O sea, ese afán y ese deseo de mejorar el confort, que no la calidad de vida, que eso, si queréis, podemos entrar a otro. Eso sería interesante, hablar de confort y calidad. Confort y calidad de vida. Yo lo distingo mucho a los alumnos. Confort y calidad de vida no tienen, no es que no tengan nada que ver, son dos cosas diferentes. Pero ha mejorado nuestro confort. Y eso es, yo siempre les digo, el confort es una escalera de subida que no tiene marcha atrás. O sea, siempre el ser humano ha deseado el mayor confort siempre. Y eso pasa por el mayor consumo de cualquier energía, porque eso no solamente ha pasado con el petróleo, es que hemos desforestado todo lo que hemos pillado con tal de producir energía. Entonces, efectivamente es así. Yo lo que llamaba la atención es que debemos ser conscientes de que somos nosotros los culpables, vamos, culpables entre comillas, no con una penalización, sino, es decir, los responsables de eso somos nosotros, que hemos pedido que tener cada miembro de la familia un coche prácticamente. Utilizar el usar y tirar. Es decir, aquí nadie gasta camisas de una temporada a otra. Se usa y se tiran. Todo eso, si eso está hecho de fibras sintéticas, necesita mayor consumo de petróleo. O sea, es todo un conjunto y una forma de vivir. Las comunicaciones, no pensemos que los teléfonos móviles, que la mayoría es plástico, salen de algún otro sitio que no sea el petróleo. Entonces, efectivamente, ese afán del ser humano de mejorar el confort es lo que ha llevado, de manera a veces inconsciente, a que ahora tengamos estas cifras. Y la verdad es que el problema del CO2 es más difícil de resolver de lo que parece, ¿eh? Más difícil de resolver. Reducirlo va a ser muy costoso, muy costoso. Dice, bueno, yo creo que prácticamente estamos llegando, no al final de tu intervención, pero sí al final del programa, pero es verdad que dicen que tenemos 7 años para, porque si pasan 7 años, digamos, en esta situación que tenemos, como tú estás diciendo, 400 PPS, no sé. PPM. Llegamos a un momento de no retorno, que no vamos a poder curar nuestro planeta por culpa de lo que hemos hablado del efecto invernadero y todo esto, que yo estoy de acuerdo contigo, César, que el culpable no es en sí esa materia, que esa materia la ha producido la Tierra, sino el mal uso y la, no sé, a dónde ha ido esta sociedad viajando, ¿no? Que llegamos a un punto, es que el consumo por consumo, y estamos en una vorágine que Dios lo quiera que salgamos, porque es que si no nos vamos a cargar el planeta entero y todo lo que nos pongamos, digamos, lo que es la raza humana, ¿no? Pero bueno. Sí, no, como decía Spielberg al final de su película de Jurassic Park. Spielberg. Decía, la vida siempre sale adelante. Pues sí. Entonces, sí, o sea, superaremos esto sin duda ninguna. Lo que ocurre es que... Pero la vida puede ser una flor. Que la vida puede ser una flor, totalmente, una ameba, claro, una ameba en un charco. Pero nosotros, a lo mejor, como raza... Sí, seguimos, qué tremenda me estoy poniendo para domingo. Pero bueno, yo creo que esto está igual de interesante que todo lo que tú nos traes en esta mesa. Tenemos que decirle a la audiencia, amigo y amiga, que César ha hecho referencia a aquí veis, aquí no veis. Y es que verdaderamente nos está dando hoy una clase de química, porque nos ha traído su portátil y estamos viendo unas diapositivas maravillosas que junto con... Pues con todo lo que nos está con su charla, ¿no? Con su explicación, pues nos está llevando y nos está haciendo entender esto. Tenemos cierta ventajilla sobre ustedes, pero bueno, esto es. Espero esto que haya llegado a la audiencia un poquito. Sí, claro que sí, yo creo que sí. La idea. Bueno, hay que decir que César es que es profesor y catedrático de química en la facultad. Por eso de ahí sus programas están muy centrados en este tipo de temas. Y se lo habíamos pedido porque creemos que ha llegado un momento, yo no sé si de inflexión, pero por lo menos, perdón, un momento que es muy importante en el tema de seguir consumiendo las mismas cantidades de petróleo que hasta ahora se han hecho, ¿no? O por lo menos cambiar un poco el chip de cómo se está haciendo. Ahora mismo no hay una alternativa preparada para pensar que de la noche a la mañana el petróleo se va a quitar del mercado, en absoluto. Saldrán los coches eléctricos y irán progresivamente metiéndose poco a poco, pero ahora mismo, para empezar, los coches eléctricos, aunque los haya que se abastecen en casa, no hay una red tendida como de gasolineras para abastecerse en ruta. Pero ya en el proyecto sí, del plan este de 2050, sí, sí, una de las bases claves del plan de transformación es precisamente acometer actividad en ese sentido, trabajar con el tema de la nueva energía, incorporar conocimiento científico a él, transmitir ese conocimiento científico hacia la actividad económica, poner en marcha actividades económicas que utilicen este tipo de situaciones, pero evidentemente todo esto necesita un plazo y un tiempo. Por ejemplo, en el tema que estamos hablando de las baterías van a cambiar la vida tal y como la conocemos de una forma muy muy fuerte a lo largo de muy poco tiempo probablemente. Cada vez se está teniendo más capacidad de contención de energía en una batería. Antes la batería se consumía con una cierta rapidez. Ya estamos teniendo teléfonos que tú eres capaz de cargar en nada de tiempo, sí. Teléfonos que baterías cada vez más pequeñas, teléfonos que te dan energía durante mucho más tiempo. Pues lo mismo va a estar ocurriendo con los coches. Tú ahora mismo miras un coche eléctrico, un coche híbrido y ves unas baterías impresionantes. Ya mi coche es híbrido, yo ya sé que la fábrica que ha fabricado ese coche está trabajando ya con proyectos en los que esa batería es menos de la mitad de como está ahora. Y tenemos ejemplos muy muy claros en ese sentido a la vista que por la que hemos pasado los últimos años. El tema de los ordenadores, todo lo que tiene una cierta edad recuerda a los primeros ordenadores, que eran absolutamente unos monstruos tremendo. Yo recuerdo que trabajaba en banca. Yo tengo los suficientes años como para recordar el momento en que se llevó el primer ordenador a la institución en la que yo trabajaba en aquella época. Y bueno, eran una sala impresionante que ocupaban todos los bajos del edificio. Eso ahora mismo es una torre de un metro o dos metros de alto por uno de ancho. Tiene muchísima más capacidad de la que tenía que haber ordenado aquel tiempo. Lo mismo va a ocurrir con la energía, con las baterías, con las comunicaciones, con muchas cosas. El tema está a ver a qué ritmo, cómo, de qué manera, cuánto hay que invertir, cuánto, cualquier tipo de cosa en ese sentido, como decía antes César, conlleva un coste, y conlleva un coste de transición, de que ahora mismo pues queremos mantener un nivel de confort, un nivel de, adecuado, Y para eso necesitamos que estas nuevas cosas nos den unos niveles de coste suficientes como para mantener el mismo nivel de confort. Todo se irá viendo, ¿no? Decirle a nuestros oyentes que es que César había terminado un poco con la exposición, pero hemos enlazado con un periodo que en la misma sesión que era de tertulia, ¿no? De ahí que vayamos interviniendo un poco cada uno a como hemos creído conveniente. Yo quería decir una cosa, y es que yo creo que la sociedad española y las sociedades ya se tienen que plantear el tema de las nuevas energías, las energías renovables. Y no sé eso qué incidencia puede tener en las energías tradicionales de la que estamos hablando, como el petróleo, pero es verdad que en España hay unas posibilidades inmensas de la utilización de este tipo de energía, ¿no? Sí. Y en eso sí que tendríamos que hacer hincapié en algo. Mira, las últimas proyecciones que traía eran, la última ya concretamente, ¿se va a acabar el petróleo? Pues se va a acabar. Es evidente que será dentro. Yo cuando estudiaba, yo hice la tesis sobre el cracking de petróleo, la tesis doctoral, y ya me dijeron, esto no sé por qué la haces, porque esto va a durar, el petróleo va a durar 25 años, estamos hablando del año 74. Me gustaría que veáis la gráfica que hay ya, que se llama la gráfica de Hoover, sobre cuánto tiempo va a durar el petróleo. Vamos, el petróleo, no sé si la tengo aquí previamente. Se calcula que para más de 100 años hay. ¿Por qué? Pues porque se están explotando pozos ahora mismo que en su momento, en aquel momento, se consideraron despreciables. Entonces la tecnología ha aumentado y ahora, claro, ya es rentable explotarlos, cosa que antes no era. Y entonces, pues sin una ruptura grande, se irá poco a poco introduciendo cada uno de los sistemas energéticos, que será hegemónico, que tendrá un poco de prevalencia sobre uno o sobre otros, y poco a poco se irá disipando la utilización de el crudo de petróleo como combustible. Pero hoy por hoy no está la sociedad, yo creo, personalmente opino, que preparada para decir, desde, como han dicho alguna vez, el gasoil se va a suspender de, o sea, vamos, esto ha llamado a la pasada o ha llamado alguna empresa de estas de petróleo, dice, pero qué dices, hombre, venga, ya. Di las cosas seriamente. Claro, será una cosa poco a poco. Poco a poco, ese es paulatino porque es así. Bueno, pero por lo que veo en tu gráfica, Arabia Saudí tiene para 245 sí, años. Sí, estos números son estos números ya los publica la gente cuando no son estratégicos, es decir, cuando no sirven para sí, más claro, que para simplemente ilustrar pedagógicamente, ¿no? Pero ya por la diferencia relativa se ve que Arabia Saudí es quien sí, tiene. Arabia Saudí. Y así están ahora que hasta algunas personas están allí ubicadas. Sí, sí. Si no hay, cerca. Viviendo bien. Pero bueno. Bueno, pues esa. Bueno, pues muchísimas gracias. Que nos volvemos a ver el domingo que viene. Espero que haya sido un programa este de inicio después de 4 meses que os haya gustado a todos los amigos y a todas las amigas que estáis en las ondas y que sabemos que nos escucháis. Dar las gracias a Ildefonso Pastrana por toda su dedicación y, por supuesto, a Celsa Jiménez, que nuevamente lo tenemos aquí entre nosotros. Y, pues nada, esperaros a todos los amigos y a todas las amigas de Domingo de Paradigma por el próximo domingo. Os mandamos un abrazo fraternal y, bueno, si os quiere decir algo, José Manuel. Sí, queríamos decir, darle también las gracias a los oyentes que han participado en nuestro Cierto. Programa y a Juan Cobo Wilkin, que ha sido muy amable con su tiempo, con su sapiencia y con su manera de escribir libros como El corazón de la tierra, que hemos estado hoy comentándolo con él y además disfrutando de la manera que él lo ha planteado, ¿no? Alfonso quería decir algo, ¿no? No, nada. No, yo ya he hablado bastante hoy. Hoy me habéis hecho hablar hasta en temas que no son míos. Muchas gracias a todos, de verdad. Bueno, pues un abrazo. Hasta aquí un día más, los Domingos de Paradigma. Esperamos haberle hecho pasar un rato agradable. Recordad que os esperamos el domingo próximo a las 10 de la mañana. ¡Feliz semana!